La Zona Cero. Comenzamos la tertulia. Carlos Canales, muy buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Jesús Callejo, muy buenas. Hola, Bruno, ¿qué tal? Digo la hora y la miro de nuevo, la 1 y 10 minutos, porque hoy parece que vas a vivir dos veces la 1 y 10 minutos casi, porque viajas allí en de los mares, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, sí, nos vamos más allá del Atlántico. Jesús, recuerda, menos ama, más trabajar. Sí, menos ama, más trabajar. Vale, pues nada. ¿Esto quiere decir que no viene el domingo que viene? Claro. Va a ser que no. La samba. Con la samba, ¿no? Ya os contaré mis descubrimientos, si es que los hago. Pero bueno, por lo menos la agenda está cargada de citas y de entrevistas. Y después, bueno, pues hace falta que también se dé ese centímetro cúbico de suerte para que se produzca, ¿no? Pero sí, dentro de unas horas ya vuelo para allá y, bueno, pues para nuevas aventuras. Y nuevas historias, ¿no? Como siempre que se hace un viaje de estas características, hay una parte de placer, pero también hay una parte de trabajo. Muy cerca de donde vas, es el primero de los destinos informativos que tenemos esta noche. Sí. No Brasil, sino en Bolivia, en el continente sudamericano nos quedamos. Siempre se ha mencionado Bolivia como un lugar, bueno, es un lugar extraordinariamente interesante en cuanto a lo arqueológico, pero cuando se ha hablado de esa civilización madre de hace 10.000 años, que pudo desaparecer entonces, que pudo sufrir algún tipo de catástrofe o algún tipo de suceso que pudo cortar con la trayectoria de esta civilización, aunque suposo hubiera quedado distribuido por todo el mundo, muchas veces se ha señalado a Bolivia, no al Atlántico en sí, sino a Bolivia como el posible emplazamiento de esa Atlántida o como la queramos llamar. Sí, bueno, ya sabes que a la hora de ubicar la Atlántida se han barajado pues todo tipo de geografía, ¿no? En Europa hay muchísimos lugares, en el Mediterráneo se ha situado, por supuesto en el Atlántico, y ha habido teorías pues más descabelladas, si quieres, un poco es un planteamiento, que incluso han dicho que la Atlántida sería ni más ni menos que Sudamérica. Bueno, pues precisando, ha habido otros investigadores que han dicho, hombre, hablar de que toda Sudamérica es la Atlántida es un poco exagerado, y ya van diciendo que serían sitios concretos. Sería en Bolivia, pero no en Bolivia, todo Bolivia, sino que serían en los Andes en concreto y sobre todo en los Andes bolivianos, que es el que propone esta teoría y que, bueno, dice aportar pruebas. Pues estamos hablando del investigador boliviano David Justiniano y el geógrafo y cartógrafo inglés James Allen, que son los que están asegurando últimamente, con libros, con vídeos, documentales y todo tipo de pruebas que ellos alegan, pues están demostrando que la Atlántida estuvo en Bolivia y que realmente, pero ya digo, en un sitio muy concreto, en un sitio andino, y se basan en muchos datos, por supuesto, en el relato de Platón, donde buscan ese tipo de medidas y las características geográficas que dice que de las que estaría rodeada Poseidón, la capital, y todos los alrededores. Y también se basan en los mapas satelitales que identifican las ruinas de las regiones de Beni y Santa Cruz como posibles restos de esa Atlántida de Platón. Así que, bueno, pues van barajando de distintos datos y piensan que en el altiplano central de los Andes, ubicado en Bolivia, es donde estaría esa mítica Atlántida y donde encajarían un poco esas piezas del puzzle. De hecho, Allen es el que ha escrito hace poco un libro, que yo creo que ya es de un título bastante expresivo, porque se titula La Atlántida, dos puntos, la solución, dos puntos, los Andes. Es decir, ya da por hecho que la solución al enigma de la Atlántida está en los Andes y en concreto en esta zona concreta de Bolivia. Y según él encajaría todo, encajaría las dimensiones, encajaría la antigüedad de esos 12.000 años que se establecen, diría, y él dice, y bueno, un poco los que le siguen, que Tiahuanaco tendría esa misma antigüedad de 12.000 años, por lo tanto, bueno, pues habría que retroceder muchísimo lo que actualmente comentan los historiadores y arqueólogos, y Tiahuanaco, bueno, pues sería esa rareza, por decirlo así, que todavía queda en pie y que formaría parte de la antigua Atlántida. Allen también argumenta que tanto Tiahuanaco como el pueblo aymara fueron uno de los 10 reinos de la Atlántida. Y bueno, pues va desgranando muchísimas cosas que ellos consideran importantes. Evidentemente, faltarían todavía muchas más pruebas, en fin, para que la comunidad científica aceptara esta posibilidad. Pero bueno, no deja de llamar la atención, ¿no?, de que últimamente Bolivia pues esté concitando este interés arqueológico, geológico, por varias historias, porque, como bien sabéis, también en esta misma semana ha surgido una noticia que no sé si después tendrá o no tendrá relación con esto que estamos diciendo de la Atlántida, porque hasta ahora, bueno, pues sería alguien o una teoría más que establece una de esas muchas Atlántidas que se supone que están distribuidas por el planeta Tierra. En este caso, Bolivia, pero las mismas razones de peso podrían tener alguien que considera que está en Creta, otros que estaría en el Mar del Norte. y otros consideran que están en el Mar Negro. Y porque posiblemente, si existió esa civilización madre, no estuvo en un solo lugar. Exactamente. Esa es un poco mi teoría, que yo creo que un poco compartimos. Es decir, cuando hablamos de la Atlántida, yo creo que hay varias Atlántidas. Hay otra ahora, más bien, que además me parece bastante atractiva, que es, debido a que se conoce bastante bien la migración humana y los tiempos, lo que se llaman los marcadores de migración, debido a algo tan, tan curioso, ahora no, pero sí hace poco tiempo, que era imposible saber, como el ADN, es difícil que escapemos de nuestro pasado, es decir, sabemos quiénes somos y de dónde venimos, jamás de verdad, o sea, es decir, se sabe con bastante precisión. Eso ha inducido últimamente a los investigadores de la teoría de la civilización madre a ir por otro camino, que es el de que todos en realidad descienden, en cierto modo, sus patrones culturales de un solo lugar, eso sí. Es decir, que más que muchas Atlántidas, por decir una manera, digamos que algunos de los mitos primordiales de la civilización perdida fueron distribuidos a la totalidad del planeta antes de que las grandes migraciones ocuparan lo que es la totalidad del mundo. Uh-huh. Es decir, que sería una forma de explicar de una manera bastante racional cuáles podrían ser las causas que han hecho que determinados elementos básicos de las culturas se repitan de una manera machacona, con posiciones temporales totalmente alejadas, por ejemplo el caso de las pirámides, sin que haya ninguna relación espacio-temporal y que, sin embargo, de alguna manera hizo que algunas culturas decidieran hacer las mismas cosas de la misma forma. Bueno, eso sería una explicación bastante razonable, y es que en realidad lo llevaran todos en una especie de bagaje cultural primigenio. Mm-hmm. Que eso sería lo importante a destacar de este asunto, porque posiblemente, pregunto y reflexiono, el término Atlántida ha desprestigiado ese tipo de investigaciones que sí certifican la existencia de esa cultura antes de lo, bueno, de lo cronológicamente establecido. Claro, es que de hecho ahora incluso evitan la palabra Atlántida, tratan no utilizarla, porque es una palabra que llamaríamos quemada. Atlántida es un mito, es decir, es que la gente lo entendió mal, es decir, además, fíjate, incluso los más fantasiosos investigadores del siglo XIX, incluso los que creían la existencia de un continente perdido en el Atlántico, vamos a poner el ejemplo prototípico, la mayor parte de ellos, me refiero a los que hacían una investigación seria, lo que pensaban es que existía una, es decir, siempre lo intentaron relacionar de alguna manera con las culturas iniciales de la cuenca del Mediterráneo, de una manera u otra, siempre. Me da igual que lo colocaran en el centro del Sáhara o en el Ígola, es lo de menos, es decir, siempre intentaban buscar una explicación racional. Es decir, no había tampoco tanta fantasía, es decir, era una cosa lógica, pero es verdad que es un término quemado, completamente quemado. Sí, pero por eso yo creo que es bueno siempre especificar, por lo menos un poco esa es mi teoría particular. Yo creo que sí pudo haber una isla gigantesca en el Atlántico, que eso pudo haber generado pues una cultura, una civilización bastante desarrollada, que por desgracia se ha perdido, ¿no?, todo vestigio, y que, lógicamente, dejó sus reminiscencias en los otros lugares del Atlántico, ¿no?, tanto en Europa como podía ser en América. Y eso es lo que a la larga se ha confundido también con las distintas Atlántidas. Es decir, la Atlántida sería una civilización perdida o sumergida que todavía está por encontrar, o que hay ciertos vestigios arqueológicos que nos evidencian que hubo una tecnología o por lo menos unos conocimientos superiores a los que se piensan. Para mí eso es un poco el concepto de Atlántida. Es verdad que dentro de la comunidad científica está desprestigiado porque la Atlántida ya se incluye dentro de las paraciencias, dentro de la ufología, dentro de las sociedades secretas. Entonces, eso es un error, pero es un error tendencioso que algunos lo han potenciado. No, la Atlántida es otra cosa. Es decir, hay que ser tan sencillos dentro de nuestros planteamientos de que ¿por qué no pudo haber una isla en el Atlántico donde se desarrollara una civilización? No sé si tan desarrollada o no como lo que establece Platón, pero desde luego sí que marcó por lo menos un hito. Es decir, ¿por qué a Platón le creemos en el resto de los libros filosóficos, en los diálogos que hace, y sin embargo cuando hace referencia a la Atlántida consideramos que se había bebido ahí a saber qué, o se había fumado un porro? Pues no, es que no tiene sentido. Es decir, si es igual de creíble para un caso para otro, y además fíjate que Platón ni siquiera se lo inventa. Es decir, es verdad que él piensa que ahí podía ser la utopía, esa famosa utopía que él predicaba en su República, pero que son datos que le suministra, ¿sabe?, alguien que dice que había cogido esos testimonios del Antiguo Egipto, y sobre todo esos testimonios antes de que fuera perdidos de una forma definitiva con el incendio de la Biblioteca de Alejandría, y está hablando ni más ni menos que de Solón, que era muy anterior. Bueno, pues ¿por qué no? Es decir, lo que pasa es que no hay que confundir eso con el resto de las Atlántidas, con el resto de las civilizaciones que se van encontrando y que podrían tener o no tener una relación directa con la Atlántida. Pero es que si nos vamos al Pacífico también hay leyendas donde estaba la otra civilización. ¿Eso quiere decir que sea la civilización madre? Fíjate que yo creo que no. Incluso tendríamos que ir mucho más atrás, ahí por lo tanto los ojos nos darían chiribitas, donde esa civilización madre no estaría en esos 12.000 hipotéticos años, sino que tendríamos que ir mucho más atrás. Y si vamos mucho más atrás, ahí sí que habría que reescribir por completo toda la historia. Bueno, básicamente porque no habría humanos. Es el problema. No, por que lo se menos, mucho más atrás. No, humanos sí habría, porque todavía los humanos tienen casi esos 200.000 años de antigüedad. No, lo que no habría son por lo menos esas civilizaciones, esas culturas que están pues más o menos estandarizadas, y el concepto de prehistoria había que retrasarlo mucho más, porque la prehistoria es donde no hay elementos escritos, y sin embargo esto nos indicaría, porque dicen que la Atlántida sí que conocían la escritura, pues fíjate que la prehistoria no se puede colocar 5.000 años atrás, sino que habría que colocarlo mucho más atrás. Es decir, habría que renovar lo que es la prehistoria y, por supuesto, la historia. Hay algunas teorías, bueno, proposiciones más que teorías y ni siquiera hipótesis, pero sí comentarios de defensores de esa Atlántida clásica de la que habéis hablado, ¿no? De ese continente entero, esa isla continente, que sostienen, que han sostenido en su momento, especialmente en libros del pasado, en los años 60 y 70, que el fin de esa civilización, de esa cultura, pudo haberse producido por la caída de un gran meteorito, de un gran se había provocado por un impacto, por de un asteroide. Sí, lo que pasa es que sabemos que con seguridad no fue por eso. Exacto. Se sabe con seguridad porque el rastro geológico del impacto hubiera quedado. Claro, hubiera quedado, evidentemente. Aparte de todo, el impacto de un meteorito, y hablo de un meteorito chiquitín, hubiera generado un daño en la Tierra terrible. Exacto, porque... y la huella hubiera sido muy evidente. Lo que ocurre es que en el futuro, y se ha hablado, cada X tiempo surgen informaciones al respecto, ¿no? Un asteroide pasará cerca de la Tierra y, bueno, y se levantan todas las voces apocalípticas creyendo que ese es el asteroide de las profecías y, bueno, luego en realidad lo que hay es una posibilidad entre 40.000, entre 50.000 de que ese asteroide pueda provocar una catástrofe de grandes dimensiones. Esto no es óbice para señalar que ese riesgo, aunque sea muy, muy limitado, existe. Y de vez en cuando los científicos y los expertos nos lo recuerdan. Claro, lo que pasa es que esta vez la cosa es un poco más alarmante de lo habitual, porque un grupo de investigadores del Centro de Astrobiología de Cardiff ha realizado un modelo matemático que confirma que nuestro sistema está atravesando el plano galáctico. Es como se llama un determinado fenómeno que ocurre aproximadamente cada 35 o 40 millones de años. Y, bueno, que pone en peligro a la Tierra, puesto que la coloca en situación de que el impacto con un meteorito sea muchísimo más probable. Este modelo demuestra que el Sol, por decir una manera, brinca arriba abajo. Bueno, el brincar es una especie de manera de decirlo. A través del plano galáctico, a medida que va atravesando las partes más densas del plano, de forma que las fuerzas gravitacionales empujan a los cometas fuera de sus trayectorias y hacen mucho más probable que se precipiten hacia el interior del sistema solar. Los autores del estudio, que son Gianni Wickmagrasinghe y Bill Napier, han explicado que en realidad su modelo les permitiría calcular el flujo de cometas que se adentran en el sistema solar procedentes de una zona, una región del espacio denominada nube de Oort. La nube de Oort es una nube de cometas que se cree que se encuentra aproximadamente en el límite del sistema solar a una distancia de la Tierra de unos 150 millones de kilómetros. Estadísticamente se calcula que hay unos 100 billones de cometas aproximadamente, cuya masa sería, para que alguien se haga una idea, superior al planeta Júpiter. O sea, es un tamaño ya muy considerable. Aunque nunca se ha podido ver, se piensa que la nube de Oort estaría constituida por escombros de un sistema planetario que lo envolverían como una especie de globo. De manera que cuando la Tierra, es decir, perdón, cuando el Sol y el sistema solar atraviesa esa zona, por alguna manera, es decir, existe muchísimo más riesgo de que los cometas entren hacia el sistema solar. La verdad es que se sabe por estudios científicos ya básicamente hay una especie como de consenso entre la comunidad científica que hay dos extinciones masivas durante el periodo de travesía de este plano galáctico en relación con la nube de Oort. El último, el de hace 65 millones de años, acabó prácticamente con la vida en la Tierra, o sea, no la mató de milagro. Es decir, que fue el que equivocó con la gran extinción masiva, se había de los dinosaurios. Lo peor, la de 250 millones. Exacto, esa fue la anterior. Prácticamente extinguió el 95% de la vida en la Tierra. Resumiendo, es decir, existen elementos objetivos para empezar a tener en cuenta a lo que se denomina en inglés NEOs, objetos próximos a la Tierra, porque hay un cierto riesgo que en los próximos años, lo que es el riesgo que siempre existe del impacto de un cometa contra la Tierra, aumente. ¿Esto cómo se lo está tomando la comunidad científica? Pues bueno, pues con calma y con tranquilidad, porque no se trata de una cosa de hoy para mañana, pero sí reconocen que nos encontramos en una situación en la cual por primera vez en la historia conocida hay medios en el planeta, medios en la Tierra, como para poder evitar en un futuro próximo el impacto de un cometa contra nuestra superficie, porque el daño que generaría, aun siendo muy pequeño, es demoledor. No hace falta, luego comentaremos alguna otra noticia que demuestra que hasta qué punto un daño sobre la naturaleza a pequeña escala puede tener puede generar una catástrofe general en todo el planeta. Estos NEOs, de hecho, si tienen un kilómetro, por ejemplo, de diámetro, esos son letales. Es decir, sí, totalmente, toda la totalmente. Vida. Para que se haga, ese que se está acercando tiene 300 metros. Claro, es que para que la gente se haga una idea, hay una cosa que circula mucho. Pero que hay una posibilidad entre 40.000. Claro, por eso claro, no nos olvidemos. Pero fíjate, Bruno, hay una cosa que circula mucho por internet que siempre sale en todos lados, que se ve un mapa de Nueva York como una especie de círculo, como los de la bomba atómica cuando hacen genera un daño. Todo el mundo dice que es el clásico estudio que se ve hecho si los alemanes hubieran lanzado una bomba atómica en Nueva York. Bueno, no es eso. Es el cálculo que hicieron de qué hubiera ocurrido si uno de sus proyectos de bombarderos estratosféricos hubiera lanzado una simple bomba de gravedad planeadora desde fuera de la Tierra para que impactara en el centro de Manhattan. Bueno, una bomba de 3 toneladas, simplemente de 3.000 kilos, sin nada, simplemente en caída desde fuera, hubiera generado un daño como prácticamente el de una explosión atómica. Uh-huh. Es decir, efectivamente, tiene razón Jesús. Si nos cae un meteorito del tamaño de una casa, tenemos un problema muy gordo. Pero si nos cae un meteorito de un kilómetro, no queda nada. Bueno, de un kilómetro es letal. Lo digo letal es que arrasa todo el planeta. Y de 300 metros, bueno, quedaría una población suficiente como para repoblar, ¿no? Para que como para morirse al cabo un tiempo con el invierno nuclear. Esto es lo que pasaría en caso de que se produjera un impacto de esas características. Si se produjera esa explosión nuclear en Nueva York. Y si se produjera, Carlos, un conflicto que es el más probable a nivel nuclear que puede existir en estos momentos en el planeta, entre la India y Pakistán, un conflicto de características nucleares. Ambos países tienen esa capacidad y ese poder. Ahora ya hay un modelo para, estudiar cuáles serían las consecuencias. Para el resto del mundo, además. Bueno, fijaos qué curioso, cuando la Guerra Fría se hicieron multitud de estudios de cuál sería el impacto de una guerra nuclear masiva entre la Unión Soviética y Estados Unidos y el mundo occidental. Sorprendentemente, el nuevo estudio, que lo que hacía era básicamente estudiar el impacto de un conflicto limitado, además, para no perder el tiempo, dijeron claramente entre India y Pakistán, ya se acababan antes porque podían generar un modelo básico de cuál sería el daño producido en función de las armas que ambos países podrían utilizar, pues ha dado un resultado sorprendente. Y es que este modelo, simplemente basado en los daños que se produciría en un conflicto regional zonal con el uso de unas 50 armas atómicas, bombas atómicas del tamaño de Hiroshima, sería muchísimo peor de lo que se había calculado para la capa de ozono en los años 50-60 en un conflicto nuclear global. El trabajo lo ha realizado un equipo de científicos liderado por Brian Tung y Michael Mills de la Universidad de Colorado en Boulder, que ha mostrado que una guerra utilizando simplemente 50 dispositivos nucleares lanzaría 5 millones de toneladas de hollín a la estratosfera por los gigantescos incendios que generaría. Aunque la guerra durada, como han calculado ellos, una semana, mataría aproximadamente al mismo número de personas que las dos guerras mundiales, es decir, unos 70 millones de seres humanos de manera inmediata. Y ojo, concentradas geográficamente en un espacio muchísimo menor. Sí, pero dice que el daño sería igual, porque dice que el efecto de los incendios que ha generado el modelo matemático sería tan brutal y lanzaría de una manera tan rápida esa cantidad de hollín a la atmósfera que produciría, por de pronto, algo muy próximo a un invierno nuclear. Dice que probablemente no llegaría tanto porque, afortunadamente, en este caso, estarían trabajando sobre un modelo concentrado. Es decir, sería una zona concreta y con un número limitado de armas que la han fijado en 50. Uh-huh. Pero, por fijarlo en algo. Pero, sin embargo, el daño sobre la capa de ozono sería demoledor y tardaría décadas en recuperarse. De manera que los daños sobre vegetales, animales y ecosistemas en latitudes medias se incrementarían de una manera brutal al salvarría la capa de ozono en esa zona, afectaría también bastante a las zonas nórdicas y generaría intrusiones permanentes de radiación ultravioleta que dañan especialmente a los sistemas acuáticos, incluyendo a anfibios, peces y filoplancton. Dicho claramente, una guerra de solamente 10-15 días entre la India y Pakistán, con el uso solamente de 50 bombas atómicas, haría polvo a la humanidad durante un tiempo de décadas. ¿Y cuántas bombas nucleares tienen estos en dos países? Porque lo han calculado aproximadamente, no son los más importantes. Exacto, lo han calculado aproximadamente en lo que tienen, unas 50 o más. Es lo que calculan básicamente, que tenga unas 40 en la India y unas 20 en Pakistán. Pero da igual, que lo usaran 50, que usaran todas. Imaginaros lo que significaría eso, el uso de miles de armas nucleares como tienen la Unión, como tienen Rusia, Estados Unidos o China. Uh-huh. Es decir, bueno, quedaría el planeta absolutamente nada. Pero tú nada. ¿Crees que un conflicto entre la India y Pakistán se usarían 50 bombas nuclears? Vamos a ponernos en el peor de los casos. Claro, ¿existiría un conflicto nuclear con más de dos lanzamientos? Vamos a eso, esa es la cuestión. Es decir, esto es un modelo matemático basado en el uso de todas las armas. Uh-huh. Es decir, no es un tema geoestratégico de cuántas podrían lanzar. Yo soy de los convencidos que el arma nuclear es imposible usar una guerra porque acaba con los dos. O sea, pero no es que acabe con los dos, es decir, que es absolutamente irracional en el sentido de que es imposible, una vez que tú lanzas una bomba atómica, controlar qué ocurre con todos los demás. Es decir, es la destrucción total de tu sistema de garantía, incluso de control sobre la propia realidad. Porque ¿cómo reaccionas tú cuando estás lanzando una bomba atómica encima? Es decir, la verdad es que es una situación... Lanzando otra y cerrando la puerta tan, y acabó. Tan de pesadillas, claro, y bueno, y tirar las llaves al mar directamente, exacto, porque es inútil, ya se acabó. Entonces, uh-huh. Es decir, no tiene ningún sentido. Entonces, como no tiene ningún sentido, han calculado que después del lanzamiento de la primera sería incapaz ningún gobierno de controlar el lanzamiento de todas las que tiene. Con lo cual, las usarían y además en un plazo muy breve. En un plazo muy breve, entre otras cosas, porque no podrían tener tiempo para usar nada más. Claro. Entonces, es decir, dirían, bueno, ¿y cómo reaccionarían los organismos internacionales? Pues metiéndose bajo la mesa y yéndose lo más lejos posible. Exacto. Porque es que la verdad es que no habría forma de tener una locura uh-huh. semejante. Entonces, ¿cómo se acaba con una regular cuando se han matado entre los dos? Uh-huh. Es decir, no tiene sentido. Entonces, cuando se han destruido y han hecho polvo al planeta entero, porque, por supuesto, y esto es interesante en el modelo que genera la Universidad de California basándose en los datos que acabo de citar de Tung, afectaría principalmente a las latitudes medias, es decir, la posición que ocupa central China y la India dentro del planeta, que están colocadas justo entre el hemisferio norte y el sur, de manera que está en el hemisferio norte las dos, pero, bueno, en el caso de la India, el subcontinente se prolonga mucho hacia el sur. Entonces dice que afectarían fundamentalmente la zona media del planeta y, secundariamente, las latitudes nórdicas, pero que el daño, no solamente en las lluvias ácidas que generaría por efectos de contaminación nuclear y radioactiva, sino además la cantidad, fíjate, es que dice que los incendios en las grandes metrópolis de las ciudades que lanzarían 5 millones de toneladas de hollín a la estratosfera en solamente 10 días. No, es decir, se oscurecería el sol en la mitad del mundo. Te cargas la capa de ozono y directamente te cargas la atmósfera. Uh-huh. O sea, ahora estamos preocupados con el incremento del dióxido de carbono. Pues, claro, esto no supondría una extinción masiva. Obviamente la población humana sobreviviría, pero aumentarían los casos de cáncer, de cataratas. Pero una mutación genética, habría gente que se tendría que adaptar a esas condiciones adversas desde un punto de vista climatológico. Moriría muchísima gente por las enfermedades. Bueno, eso sin contar las hambrunas, los efectos que puede tener sobre el clima. Porque que quedaría, bueno, una especie de selección natural. Claro, porque han dicho que a continuación habría que estudiar el efecto que esto tendría sobre el clima. Claro. Cómo afectaría y luego a las la corrientes. Larga, evidentemente. Pero la verdad es que decir que pero es interesante porque me gusta que estos estudios sean pesimistas. Sí, porque claro, ser optimistas, no, no, pero es nucleares que, de por medio. Sorprendentemente, había zumbaos y perturbados tanto en la Unión Soviética como en Estados Unidos en los años 60 que creían que una guerra nuclear se podía ganar. Uh-huh. Sí, sí. O sea, había gente que estaba. O sea, no vamos a ir a la película famosa de Kubrick, ¿no? A Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú. Pero es algo parecido, o sea, es una locura similar. Es que había gente que estaba convencido que una guerra nuclear se podía ganar. Pero ¿cómo vas a ganar una guerra nuclear? El problema es que yo no sé hasta qué punto hay cordura en los dirigentes de ambos países implicados. Hombre, en esta posibilidad. Desde luego, por lo menos no se lanzaron las bombas atómicas, con lo cual la cordura demostraron. Pero eso es cierto, que los sistemas de autocontrol funcionaron. Pero eso demuestra que el ser humano tiene un mecanismo que le impide el suicidio. Hay un ejemplo muy conocido, que aquí no se cita, pero que voy a comentar porque es llamativo. En la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, tanto los alemanes como los ingleses podían haber aniquilado a su adversario. Si los alemanes tenían sistemas para lanzar mediante aerosoles de gas similar al VX. Si podían acabar con Londres perfectamente y los ingleses con Alemania. Ninguno de los dos bandos, ni en el peor de las circunstancias, ni Stalin y Hitler se atrevieron a utilizar sus armas químicas más poderosas. Ninguno de los dos bandos se atrevió a utilizar gases nerviosos. No, se atrevió a Estados Unidos con la bomba atómica. Que es lo Pero mismo. La bomba atómica era algo nuevo. Fíjate qué curioso. Si la bomba atómica no sabían exactamente. Bueno, tenían la prueba de los Álamos, pero sabían que era un punto concreto y sobre todo, sabían que el enemigo no la tenía. Esto es importante. Es decir, es que tanto Stalin como Hitler como Churchill sabían perfectamente que si utilizaban gases como el VX, el bando contrario iba a hacer lo mismo con ellos. Pues fíjate que incluso sabiendo que era una guerra literalmente a muerte, no lo usaron. Es decir, no acabaron con sus naciones, ninguno de los dos. Esto es lo que luego pasó afortunadamente en la Guerra Fría. El problema es que esto se vuelve mucho más peligroso cuanto más inestable se hace. De hecho, lo que cita el estudio final es que en realidad ahora mismo hay 40 naciones que podrían generar bombas como la de Hiroshima en un plazo corto. Uh-huh. Eso sí que es peligroso. Desde luego. desde luego, y eso es lo más peligroso, lo que más nos asusta de cara a ese futuro, la posibilidad que tienen muchos países, no solo los que lo tienen, sino quienes lo podrían tener en breve, y que no también hay una no cosa, hay control y esto, por muchos tratados internacionales. Y por favor, que nadie lo entienda mal, porque yo soy un claro contrario a la existencia de armas nucleares. Además, creo que el mundo ha progresado mucho en los últimos 20 años, cuando hay naciones, muchas naciones, que voluntariamente han anulado o eliminado sus armas nucleares o han suprimido sus proyectos de investigación de armas nucleares. Estoy pensando en el caso de Brasil, Argentina o Sudáfrica, que incluso llegó a entregarlas para que se desmantelaran. Lo cual quiere decir que dice mucho a favor de algunas naciones de la humanidad. Incluso Libia, que abandonó completamente su programa atómico. Hay muchas naciones que abandonan sus programas nucleares. Sin embargo, es verdad que yo estoy convencido que sin armas nucleares la India y Pakistán habían entrado otra vez en guerra. No, claro. Esa es la paradoja Seguro. Que se da con Seguro. Las armas atómicas, que por una parte generan devastación y muerte, ¿no? Desolación, y pueden acabar con el planeta, pero por otra parte se ha creado un status quo. Es decir, yo no te lanzo la bomba porque me la vas a lanzar a mí. Entonces, ese régimen de terror es lo que ha hecho que haya una cierta cordura en los dirigentes, que se caracterizan precisamente por la poca cordura, ¿no?, que han tenido. Es decir, menos mal que al final nadie ha apretado ese botón rojo. Es que la cordura baja los escalones inferiores. Es decir, el mundo estuvo varias ocasiones al borde de una guerra nuclear. La más, se sabe actualmente que la más próxima fue el conflicto de los Uri 68 entre chinos y rusos, que Rusia estuvo a punto en la Unión Soviética de atacar a China. Entonces, realmente hubo una especie de cordura en los escalones inferiores. Es decir, es que nadie quería una. Sí, pero no nos olvidemos que antes de eso. Bueno, en el caso de Cuba, pero estuvo mucho más controlado. Pero que ya hubo una guerra atómica. Que es que no ha habido una guerra nuclear. Hubo un ataque nuclear, no es una guerra nuclear. Pero eso no es una guerra nuclear. Eso es un bando que machaca a otro. Pero es distinto. Y se acabó. Empezó y se acabó ahí. Es que Jesús dice otra cosa, igual que yo. Es que el otro bando tiene armas nucleares. Con lo cual, como las tienen, no las usas. Es decir, ¿por qué los alemanes lanzaron su gas UVX en Londres? O al revés. ¿Por qué no los usaron? Gases nerviosos, neurotóxicos. Porque no se atrevían ninguno de los bandos a tocarlos. Porque te los lanza el enemigo. Es decir, ninguno se atreve a eliminar completamente la faz de la Tierra a su país. Es decir, no se atrevieron. O sea, ni en el peor de los momentos del año 45 se le ocurrió a Alemania utilizar gas neurotóxico. Ni a los ingleses, por supuesto. Sin embargo, la bomba atómica es diferente. Sabía que no la tiene otros. Yo estoy seguro que si existe una bomba atómica, no tenemos ahora mismo Londres y Moscú. Eso está clarísimo. Pero es que si la tiene Stalin, no tenemos Berlín. Es decir, eso está más claro. Es que está clarísimo. Clarísimo. Vamos a buscar temas más esperanzadores, no de cara al futuro, sino de cara a dilucidar algo sobre el pasado, y lo vamos a utilizar haciendo uso de una palabra de poder, por lo menos para nuestros oyentes, de un término que les suena, que les encanta todo lo que engloba, que es la expresión OPART. Ese término, que significa objeto fuera de su tiempo, esas piezas arqueológicas que no encajan en ningún paradigma, que no encajan en ninguna cronología, que se escapan a toda lógica, pero que están ahí, que son auténticas y sobre las que hay determinadas pruebas. Hay, y estamos ante una de ellas, y nuevamente volvemos a Bolivia, una huella muy particular, Jesús. Pues fíjate, si esto se confirma su veracidad, estaríamos hablando de la madre de los OPAR. O sea, no sería un OPAR, un objeto, no, en este caso no sería un objeto, es una pisada, que rompería todo tipo de paradigmas, de cánones, de estructuras, de formas de pensamiento, y por supuesto, pues lo que decíamos antes, ¿no? Esa posibilidad de volver a reescribir la historia, pero nunca mejor dicho, con pasos firmes, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se encontró el año pasado, lo que ahora se ha dado a conocer, es decir, se ha hecho una serie de pruebas para intentar pues que no ocurra lo que ya empieza a ocurrir en la comunidad científica, que se les achaque un poco, pues, una falta de rigurosidad a la hora del tratamiento geológico y antropológico de esa pisada. Porque, y que todos los oyentes ahora mismo estén sentados o estén tumbados en la cama, estamos hablando de una pisada humana entre 10 y 15 millones de años. Es decir, si esto es cierto. Es decir, cuando oficialmente el ser humano no se había. O nuestros ancestros no se habían puesto ni siquiera a caminar. Nada. Ni eso pudo ocurrir hace 5 o 6 millones de años. Nada. O sea, algo vertiginoso, algo escalofriante desde ese punto de vista cronológico. Bueno, casi lo estamos dando a conocer, porque la noticia ha salido en estos dos últimos días. Se está empezando ya a especular muchísimo, ¿no?, sobre si estamos ante una monumental broma o no, o estamos realmente ante la prueba que rompe, ¿no?, toda, ya te digo, toda esa esa estructura de pensamiento que hasta ahora mismo teníamos, es decir, lo que siempre hablamos de la antropología, con unas ramas, ¿no?, del ser humano que proceden, siendo los más generosos, desde hace 2 millones de años con los australopitecos hasta que se extiende esa rama del Homo sapiens en el este de África. Bueno, pues aquí hay que hablar de cosas totalmente diferentes y siempre están utilizando la palabra humano. Tiene esta huella humano petrificada, evidentemente, que sería la más antigua del mundo, es la que se va a presentar oficialmente el próximo jueves en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, así se llama, en Bolivia, con la presencia de la agrupación internacional, la Comunidad de Sabiduría Ancestral, que así también se llama este grupo, y el informe que lo ha redactado la Unidad Nacional de Arqueología, la UNAR, pues lo que comenta es que estamos hablando de una pisada humana, que es una huella paleontológica muy antigua, la más antigua, evidentemente, de las que ahora mismo se han constatado, entre 10 y 15 millones de antigüedad, de la época terciaria, y que se formó cuando se estaba formando la cordillera de los Andes, y en especial las serranías cercanas al lago Titicaca, porque esta huella humana se ha encontrado muy cerca del lago Titicaca, y ya sabéis vosotros dos las reminiscencias mágicas, religiosas, que tiene este lugar. Por cierto, el lago habitable, el lago navegable más alto del mundo, el lago Titicaca, que por cierto es agua potable, a pesar de lo que diga el nombre. Bueno, mi opinión sobre estas cosas ya las sabéis, así que sería reiterativa. Cuento un poquillo, si queréis, un poco más, y ahora entramos, sí. Porque yo desde luego, claro, hay que tomarlo con todas las reservas posibles, porque evidentemente estamos hablando de una de esas pruebas que va más allá de lo par. Es decir, estamos hablando de algo muy extraño, pero en función de los datos que tenemos ahora, ¿no? De los no están contrastados, pero bueno, datos de una huella que se localizó, que se encontró en octubre del año pasado. Es decir, no estamos hablando de hace unos días y que se ha dado a conocer un poco por la vía directa. ¿Qué va? La encontró Fanny Pimentel, que es una investigadora. Ella iba detrás de esta pista porque, como siempre ocurre en estos casos, ya había leyendas locales que hablaban de la pisada del Inca. Pero ahí utilizan Inca como algo muy antiguo. Pero una pregunta, ¿es pie con deditos o es sí, una bota? Sí, es un pie con deditos. No, es calzado, no tiene calzado. Eso es muy tiene importante. 5 deditos. Corresponde, según lo que se ha hecho, ¿no? Se ha hecho ya unas medidas, bueno, pues un poco a todos los niveles. Y correspondería esta pisada a un hombre adulto con una estructura ósea, bueno, pues bastante desarrollada, una estatura aproximada de este supuesto homínido de entre 1,70 y 1,75 metros de altura. Hace 10 millones de años. Sí. Y que estamos hablando que 10 los... y 15 están que, estableciendo. Que nuestros ancestros no tuvieron esa altura, salvo en excepciones muy importantes. Hasta que existimos nosotros. Hasta hace 130.000 años. Sí, claro. Y bueno, y que posiblemente un Homo erectus pudiera haber llegado los a esa altura. Los erectus parece que no. Los neandertales sí, el Gigantopithecus. Pero una cosa muy rara, y no considerarle familiar directo nuestro es complicado. Vamos a ver, es que bueno, ahora hablamos un de esto. Peso pero de 70 imposible. Kilos aproximadamente. Es decir, estos son un poco los datos de bueno que han presentado el equipo técnico, ¿no? Que hace referencia a esta institución científica que os acabo de comentar, que es la Unidad Nacional de Arqueología. Es decir, todos estos organismos están implicados y son los que van a dar a conocer públicamente, hombre, ya se ha dado a conocer a nivel periodístico esta noticia, pero se va a dar a conocer públicamente en Bolivia a través de este Ministerio de Relaciones Exteriores y, por supuesto, a todos aquellos que quieran acercarse a esa huella. Hay fotografías que vamos a colocar, por cierto, en el boletín de Carlos y mío, pues para que se vea, ¿no? La verdad que es una cosa muy sorprendente porque realmente parece que es una pisada humana. La primera cosa, dicen, ¿no será algo que se ha tallado allí para que parezca una pisada humana con 5 deditos? No, se ha descartado. Es decir, es que esa huella, al parecer, se hizo cuando eso no era una roca, evidentemente que eso era fango, y que luego, con el transcurso de los años, de los siglos, se fue petrificando. Es decir, es como algo que estaba ablandado y, por lo tanto, queda reflejado ese talón y que incluso, bueno, pues ha habido expertos en anatomía que han establecido que, sin ninguna duda, eso sí que correspondería a una huella muy parecida, desde luego, a un pie humano. No estamos hablando de un mono, no estamos hablando de alguien que tuviera pelitos, que tuviera un tipo de calzado. No hay ningún tipo de calzado. La posición adelantada, por ejemplo, que tiene el segundo dedo respecto a los demás, es una característica que, en términos antropológicos, pues es muy visible en los grupos andinos actuales y de la antigüedad. Por lo tanto, ya estaría un poco estableciendo un poco qué raza o qué grupo étnico correspondería. Es decir, fíjate, si hablamos de esa antigüedad, correspondería esa forma de pisada y ese segundo dedo respecto a los demás un poco más adelantado a una estructura morfológica que correspondería a los pueblos andinos de la actualidad. Un poco más altos. Hombre, más altos, evidentemente, y con más peso, ¿no? Bueno, desde luego, son cosas muy curiosas porque hay bastante gente que ya está implicada en esta historia. Digo que desde octubre viene coleando la noticia, ahora se ha dado a conocer públicamente y mucho más que se va a hablar, ¿no? Presenta esos cinco deditos que estamos hablando e incluso dice que se puede observar los pulpejos de cada uno de los dedos, que son bastante robustos, representando cada uno de ellos una ubicación correcta, por lo cual la huella plantar nos da a conocer que existía un buen abanico de tracción y una buena bipedestación, según ha señalado un informe de un podólogo, en concreto el podólogo Guillermo Lazcano, que es el que ha analizado esta huella desde ese punto de vista. Bueno, parece que no estamos hablando de un OAS, parece que no estamos hablando de una leyenda urbana, parece que estamos hablando de algo serio, de algo arqueológico, es decir, más que arqueológico, paleontológico. Nos vamos a una antigüedad escalofriante como esos 10 o 15 millones de años. Y desde luego, pues ya veo que se os ha quedado los ojos ojipalticos, bueno, es que como hay... a mí, pero es que es para quedarse. Esas cosas evidentes. Bueno, por eso vuelvo a repetir lo que yo he dicho siempre, que decir que sobre esto tengo una... no tengo opinión, tengo simplemente una... lo que digo siempre, es imposible. Sí, es pero imposible. Como es imposible, es imposible, pues así de sencillo. Entonces, es que hay poco más que decir. Es decir, no había andinos hace más de 5.000 años. No, directamente. Claro. O sea, no había andinos. Era otra cosa. Sí, con lo cual, no puede, claro. Cualquier cosa que aparezca, que tenga más de 10.000 años, que digan que se parezca a un indígena de los Andes, no existe. No, si ellos lo saben. Saben entonces, que claro, esta huella es imposible. Es que el problema es que sabemos que si huellas como esta... Si estamos hay... discutiendo normalmente, fue hace 10.000, hace 20.000, hace 50.000 años pero cuando es llegaron el ahí. Problema, pues, claro. El problema gordo es precisamente ese. El que puedas llegar a identificar incluso la persona o el tipo morfológico de la persona a la que corresponde. Porque dijeras, bueno, es que es el único caso en el mundo. No, hay muchos. Claro. Y son todos igual de absurdos. Con lo cual forman parte de otra categoría que no tiene nada que ver para mí con el pasado, sino otra cosa. Que ni siquiera tendría que ver, cuando digo otra cosa, es decir, es algo que no tenemos ni idea, que se nos escapa completamente, porque ni siquiera tendría que ver con la solución a la Kazantsev, la solución soviética de los años 60, que lo explicaron de una manera muy sencilla con el famoso par de Siberia. Decir, bueno, es que ya está, eran extraterrestres que llegaron hace mucho tiempo. Pues no. Tampoco te lo soluciono. No, es que era como un indio boliviano, pero simplemente de hace 15 millones, que no tiene ningún sentido. Entonces yo creo que realmente estas cosas, lo único que se puede hacer, lo único es documentar fehacientemente que no hay un fraude. No, nada más. Y lo dejas en el estante de las cosas sin resolver hasta que en el futuro... Porque no lo podemos alguien se... explicar. Claro, no, pero no, es que no es mejor, es que es mejor que no intentar ahora explicarlo, porque no lo vas a conseguir nunca. No, es decir, no, lo no único... rompe los esquemas. De verdad, para mí lo único importante sería verificar si esto es real y unirlo a los otros casos que existen donde hay algo similar. Pues ala, tenemos 4 o 5 claro, de pisadas absurdas. Pues muy bien. De hecho, fíjate, ellos, se ha hecho este descubrimiento, dice que no coinciden, dicen así textualmente, dice, no coincide con datos que tiene la ciencia moderna sobre la aparición de los humanos en el planeta, evidentemente. Y por lo tanto, lo han calificado, esta huella, esta pisada fosilizada, lo han calificado como muestra especial. Bueno, ¿saben cómo llamarlo? Pero está bien, sí. Claro, así lo define la Comunidad de la Sabiduría Ancestral y la UNAR, que es la Unidad Nacional de Arqueología, que son un poco pues esos centros, tanto a nivel de indígenas, ¿no?, que están un poco implicados en el asunto, porque consideran que eso tiene que ver mucho con los aymaras. Mira, otra vez vuelvo a resurgir los aymaras, porque hay una creencia dentro de los aymaras, que es muy curiosa. Algún día tendremos que hablar largo y tendido de los aymaras, y sobre todo sobre su lenguaje y su alfabeto, ¿no? La cosmovisión del pueblo aymara, que por cierto, en junio va a celebrar el inicio de su año, y su año es el 5516 de su era actual. Bueno, pues ellos siempre han hablado en sus leyendas, en su cosmovisión, de habitantes que habitaron en la región andina y que procedían de otras 9 humanidades. Es decir, eso forma parte un poco de esas creencias. Claro, esto para ellos es un poco como la prueba evidente de que realmente sus leyendas tenían razón, de que esas 9 humanidades estuvieron aquí y que algún miembro de esa novena o de alguna de las novenas humanidades dejó su huella fosilizada cuando aquello posiblemente pues caminaba sobre la playa de lo que entonces fue un gran lago y que se fue secando, petrificando y cubriendo paulatinamente por otras capas de barro hasta crearse lo que ahora mismo se ha creado. De verdad que este tipo de cosas me recuerda a lo de Fort, lo que decía Charles Fort, que sí, desde luego, es muy similar. Exacto, es un fenómeno forteano en el sentido que es... Bueno, claro, Ford escribió antes la existencia de los ordenadores, pero la verdad es que no se parece a nivel 13. Es como si estuvieras en un programa inmenso ordenador donde pues, de vez en cuando falla algo. ¡Joder! ¡Qué bug! ¡Qué agujero tenemos! Bueno, vamos a tomarlo con todas las reservas. Nuestra obligación es comentarlo porque se ha hecho pública la noticia. Que en Terra Antiqua, por ejemplo, también en esta página web prodigiosa, ¿no?, también está esta noticia... más o menos pues como la estamos contando, y donde aparecen también esas fotografías. Y bueno, me parece pues que en Bolivia están muy excitados, ya no tanto por la teoría que hemos dicho antes de la Atlántida, sino por esto, porque muy excitados a nivel arqueológico. Y hombre, yo creo que sí, es bueno que este tipo de cosas se produzcan, sí, porque claro, va más allá de lo que nosotros incluso consideramos OPAR. Sería la madre de todos los OPAR y el padre, y a saber qué más. Sí, sí, con toda seguridad. Pero nos encantan porque siempre han sido noticias que, sí, que hemos seguido aquí. Como dices, Jesús, no es una leyenda urbana, no es un mito, no es una mentira popular como el libro. Todo indica que por cierto, estamos el domingo que viene en la Feria del Libro, sí, presentándolo. Sí, sí, sí. Ay, con la lluvia. Vas a estar allí, ¿no? Exacto, exacto. Llover, que tú te lo pierdes, Jesús. Me lo pierdo, pero ¿sabéis? Porque no estoy en España. Que no nos das envidia. Sí. Yo tengo que trabajar, ese va a Brasil, yo tengo que trabajar construyendo el arca. Estoy con ella. Ya sabes, sí. Bruno, nos vas a representar tú en la Feria del Libro esta vez. Sí, pero luego tú querréis un hueco en mi arca. Sí, pues quiero para llover. Bueno, pues sí. No se vaya a hundir ese arca como se hundió en su momento el Titanic, sobre el que, por cierto, que es una historia, una de esas historias del siglo XX que siempre nos ha encantado aquí, que hay dos noticias y dos informaciones nuevas respecto al Titanic y nos hacemos eco de ellas. Una de ellas es una investigación efectuada por los científicos Tim Foyk y Jennifer Hooper, que han estudiado cuáles fueron las causas del hundimiento. No en sí el choque, sino las estructurales. Aquello que facilitó que el choque provocara la inmensa desgracia posterior, el choque con el iceberg. Y han analizado los materiales, los han comprobado en estudios con otras fábricas que también se dedicaban a la creación y a la fabricación de remaches en otras embarcaciones, y ambos científicos han descubierto algo en estos 10 años de estudio realmente inquietante y que podría ser la respuesta definitiva para explicar por qué el choque con ese iceberg provocó la catástrofe que provocó. Han hallado una serie de elementos, una serie de sustancias en esos remaches, un 9% de slag, que es una sustancia que con la presión, con las altas presiones, puede debilitar y puede debilitar el acero, que ese acero era de muy mala calidad, el de los remaches, y que la mala calidad en la construcción del barco, en la utilización de los remaches para la construcción del barco, que pudo haber estado provocado por las prisas de poner en marcha esa gigantesca embarcación, ese auténtico sueño de la navegación, esas prisas pudieron haber provocado que el material o algunos de los materiales utilizados en la construcción del Titanic fueran bastante defectuosos, y esos defectos provocarán lo que después provocó. Después se produjo ese hundimiento, y ahí viene la segunda de las informaciones relacionadas con el Titanic, recuperado y hallado en el año 1985 por ese conocidísimo investigador, por Thomas Ballard, que pidió autorización para buscar los restos a las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, pidió una importante beca, y ahora, gracias a la desclasificación de varios documentos hasta ahora secretos, y el propio Ballard ha confirmado que efectivamente el contenido de esos documentos es verídico y que él hasta ahora se había sentido en la imposibilidad de dar a conocer todo lo que había habido detrás de ese proceso de recuperación y de todas esas investigaciones que él efectuó. Lo que se ha averiguado y lo que se ha sabido es que a Ballard le permitieron eso, sí empleaba también parte de sus tiempos y de su recurso en localizar los restos de dos submarinos nucleares norteamericanos que en los años 60 se habían hundido en aquella zona. Él proporcionó los datos de sus averiguaciones y que gracias a haber efectuado ese trabajo para las fuerzas aéreas y para el ejército norteamericano le permitieron seguir buscando para localizar el Titanic. Bueno, una especie como de condición, ¿no? Sine qua non. Exacto. Te dejamos que averigües eso, porque para ellos... Y que dice mucho del interés cultural de las fuerzas armadas norteamericanas, que no les interesaba para nada el Titanic, les interesaba saber si los submarinos estaban ahí, y luego dedícate lo que a ti te apetezca, ¿no? Sí, pero más parece ser que la condición fue que primero buscaran los submarinos y luego el Titanic. Y luego le dejaban, claro. Pero para que lo que no sé es por qué ahora se ha ido de la lengua y lo está contando, porque no ha pasado tanto tiempo. Hay, es que hay dos cuestiones importantes. La búsqueda de submarinos nucleares perdidos es importante por razones bastante obvias. Sí, tienen un reactor nuclear y tienen armas nucleares. Sí, esas son las razones interesantes. Una de las cosas de las conclusiones es que no había radiación nuclear. Exacto. A pesar del tiempo, ¿no?, que llevaba sumergidos esos dos submarinos. O sea que, bueno, por lo menos fue algo positivo para la fauna del lugar. Pero, por otra parte, es cierto que a ellos les interesaba porque fueron dos submarinos, el Tressler y el Scorpion, que fueron hundidos en la Guerra Fría. Y parece ser que uno, este último, el Scorpion, fue hundido por el ejército de la antigua URSS, ¿no?, la Unión Soviética. Con lo cual, eso sí que indicaría que al final hubo una especie de guerra encubierta, ¿no?, donde se hundían unos a otros. Entonces, bueno, parece que esa es un poco la investigación y el top secret que ha tenido esto, porque si no, no tiene demasiado sentido. Bueno, ¿por qué no van a dar a conocer, saber si se ha hundido o no se ha hundido, dónde están localizados esos submarinos norteamericanos? Bueno, pues parece ser que dentro de esa Guerra Fría son submarinos que no debían estar ahí y que por lo menos uno de ellos no tenía que haber sido hundido por esa flota soviética. Pero bueno, no deja de, ya digo, de ser curioso que ese pacto de silencio, si existiera en su momento, ¿no?, antes de ponerse a la búsqueda y captura del Titanic, y sin embargo ahora, cuando ha pasado pues unos cuantos años, sí lo comentes. Como si Robert Ballard hubiera hecho una especie de, o por lo menos no se hubieran cumplido los pactos por parte del gobierno norteamericano, y él ha dicho, pues bueno, pues ahora me voy de la lengua, lo cuento, hago de chivato, y esto pues no deja de ser una exclusiva periodística de primer orden, porque indica un poco esos tejemanejes, esa guerra sucia dentro de la Guerra Fría que practicaba no solo el gobierno norteamericano, yo creo que todos los gobiernos, precisamente para poner condiciones a la cultura, es decir, poner obstáculos. Yo te dejo. Y encima, para colmo, el pequeño submarino este, el robot submarino largo, no era de la Marina norteamericana, era precisamente de esta empresa privada. Lo que pasa es que sí, normalmente los alquilan, es que claro, pero sí tenía que ir en zona marítima donde, bueno, pues un poco era de influencia norteamericana, y entonces le pusieron como esa condición. Hombre, mira, mientras el logro fuera positivo, y ahí que queda, posiblemente, ¿no?, uno piensa que quizá a Ballard le han negado algo y dice, pues bueno, por aquí me vengo. Yo creo que va por ahí, es una especie como de venganza. Porque este es un gran buscador de restos, claro, de estas características. O sea, ¿por qué lo cuenta ahora y no lo cuenta antes? No tiene sentido. Y sobre todo, si hubiera pasado tiempo, como unos 50 años, que cuando empieza a desclasificarse este tipo de información, pues lo entiendo. Pero es que desde el año 85 hasta ahora no han pasado estos 50 años. Yo creo que no, probablemente porque acabó la Guerra Fría, y es indiferente. Sí, pero la Guerra Fría ha terminado hace muchísimo tiempo. Sí, hace 18 años, realmente. No sé, bueno, es curioso, pero no deja de ser sorprendente, ¿no?, para darnos cuenta de eso, de la trastienda, ¿no?, de todo este tipo de investigaciones, y como muchas veces no quedan tan clarificados como en un principio pensamos. Pero mira, el resultado positivo, que es lo que nos interesa, sobre todo lo que nos gusta, el misterio, el Titanic afloró, y mira, hay un tal James Cameron, también se forró gracias un poco al rebufo de este descubrimiento, del descubrimiento, me refiero, del casco del Titanic, que ya se sabía que estaba allí, pero había que buscar con un robot, ¿no?, y demostrarlo. El Titanic se hundió, la Torre de Pisa, de seguir el ritmo que llevaba, algún día podía hacer crack, pero parece que no, que se ha inclinado, y hasta ahí hemos llegado, ¿no, Jesús? Y hasta ahí hemos llegado, ya nos inclina, y parece que de forma definitiva, porque, bueno, la verdad es que la historia de Pisa tiene su historia hasta graciosa, ¿no? Desde el momento que se empieza a construir, y estamos hablando de finales del siglo XII, ya se empezó a inclinar. Así que el arquitecto que lo hizo en su momento no era muy avispado. Hombre, también es verdad que el terreno no demuestra las condiciones sólidas, ¿no?, y de firmeza que debería tener. Pero bueno, en todo caso, es fallo del ingeniero y del arquitecto. Bueno, no era muy avispado. Si supiera lo que pasó con el tiempo y en lo que se ha convertido la Torre de Pisa, bueno, pues igual. Un referente turístico, y además inversión a largo plazo. Por ese morbo, ¿no?, que te genera. Bueno, pero el hecho es que ¿qué sería de la Torre de Pisa sin estar inclinada? Efectivamente, ¿qué sería? Por cierto, tenemos nosotros también un monumento en España que también está ciertamente inclinado y que da... En Zaragoza. Da su cosa, en Zaragoza. La Torre Nueva. Exacto. Y otro... Así que todos los que vayan este verano a la Expo, pues que visiten también la Torre Nueva, que está muy cerquita del río Ebro, en el casco antiguo, y es una torre inclinada, visiblemente y claramente inclinada, sí, además con historia de fantasma en su interior también. También, pues os voy a citar otro edificio románico por más señas, que está en Galicia, que está en La Coruña, y en concreto en Santiago de Compostela, que es la colegiata de Santa María de Sar. Hay muy poca gente que va, normalmente se quedan en la catedral y en otros lugares más o menos céntricos de Santiago de Compostela, y no va allí. Entonces, bueno, pues es una colegiata curiosísima porque, bueno, a raíz de un terremoto que hubo hace tiempo, se inclinaron sus muros. Milagrosamente no se destruyó esa colegiata románica, que es preciosa por otra parte, y cuando entras te da una sensación extraña, ¿no?, de ver un poco cómo las columnas están casi de un lado para otro, y bueno, pues sin embargo sí demuestra una cierta solidez, y que en su momento pues no cayó desplomado como hubiera sido lo lógico. Bueno, pues existen este tipo de milagros, por lo menos a nivel arquitectónico. Alguno dirá también que en Madrid hay dos, las Torres Kio. Sí, pero eso se han hecho de forma deliberada. En fin, y ahí quedan. Esperemos que no haya nunca ningún sismo, aunque sé que están hechas también a prueba de sismo. Supuesto. Pero bueno, el hecho es que desde finales del siglo XII, cuando se construye la Torre de Pisa, pues ya se sabía que esto se inclinaba, pero era muy pocos milímetros al cabo de unos cuantos años y tampoco tenía mayor importancia. Pero sí se dio la voz de alerta a partir del año 1990, cuando un grupo de ingenieros pues indicó que la torre, en fin, que se estaba inclinando más de la cuenta y que podría terminar cediendo y, por lo tanto, derrumbándose. Entonces, a partir de 1990 empiezan a hacer determinadas pruebas, proyectos, para que eso no se siga inclinando más. Bueno, pues mira tú por dónde se empieza a inclinar más precisamente cuando intentan evitar lo contrario. No sé qué hacen, qué chapuzas empiezan a generar ahí, que se va inclinando cada vez más. Es decir, los primeros intentos para impedir esa inclinación causan un desplazamiento de 2 milímetros en una sola noche. Es decir, el doble de lo que se movía en un año. Eso nada más empezar para evitar que se inclinara. Bueno, esto es la catástrofe. El acabose porque se está derrumbando mucho más. Bueno, se propusieron bastantes propuestas, ¿no?, para ver que eso no se derrumbara en su momento. En 1995 se inyectó nitrógeno líquido en la Tierra para que se congelara y, por lo tanto, se mantuviera quieta. Aún así, la inclinación fue aumentando y el hecho es que la última, la propuesta ganadora fue la más simple, como suele ocurrir en estos casos. ¿En qué consiste? Que un equipo de arquitectos e ingenieros, liderados por Jan Mielkowski, es el que descubrió que la torre estaba construida sobre un terreno arenoso que no tiene aguas subterráneas. De esta manera, si se excavaba gradualmente a los alrededores de los cimientos, la inclinación se corregiría sin necesidad de desmantelar el monumento. Se cerró durante un tiempo y ahora se han concluido los trabajos y se puede asegurar que ya no se va a inclinar nada más. Por supuesto, ya está fuera del libro de los récords. Ahora, el monumento que ostenta este honor recae sobre una pequeña iglesia alemana. Ya la Torre de Pisa no está en el libro de... Y el nitrógeno que lo ha usado para hacer croquetas. Sí, efectivamente. Sí. Bueno, una cosa curiosa, pero no deja de ser sorprendente que ya nadie se va a caer y, por supuesto, nadie se puede suicidar porque han puesto una valla para que nadie haga tonterías. Llegan las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y dentro de unos minutos continuamos con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos con la tertulia. Sí. Si podemos, ¿no? Porque ya estáis aquí comiendo, claro. Para variar. ¿Cómo lo tratan las oyentes? María del Mar de Utrera. De Utrera. Que nos ha enviado unos mostachones. Qué ricos están. ¿Verdad que sí? Sí. Y además con el agua de Valencia. Esta ya tiene solera. Desde luego. Muy rico. Desde aquí muchas gracias a ella y a todos los oyentes. A los que animamos. A los que animamos la semana que viene el jamón. A que demuestre sus habilidades. Mejor dentro de 2 semanas. Claro, míralo. Como... Bueno, igual si llega el jamón entero, tocará algo para la semana siguiente. Sí, aguantamos un poco. No soy yo. Aquí continuamos con noticias muy recientes, muy interesantes y apasionantes, como las que hemos tenido en esa primera hora. Especialmente igual destacable ese hallazgo en Bolivia tan extraordinario de ese opart al que le seguiremos la pista. Ajá. Nunca mejor dicho, pues se trata de una huella humana de entre 10 y 15 millones de años según esos indicios. Sí. Es decir, algo que no encaja absolutamente con absolutamente nada y por lo tanto es un objeto fuera de su tiempo. Es una de las muchas noticias que hemos comentado a lo largo de la primera hora de tertulia, pero nos quedan otras apasionantes, todas ellas. Por ejemplo, Carlos, esa tribu perdida del Amazonas, una vez más, se ha encontrado restos, evidencias de la existencia de un pueblo que no había entrado en contacto jamás con el, bueno, pues con el desarrollo. Bueno, no es exacto, ni muchísimo menos. Claro, que posiblemente nos podrían enseñar muchísimas cosas, pero que no estaban contactados por el llamado o autodenominado hombre moderno. Es curioso porque me ha hecho gracia como la forma en que has presentado la tribu perdida. Bueno, ¿perdida para quién? Ellos no tienen un interés en que les encuentren. Porque querían seguir. Claro, vamos a ver, en concreto la tribu que han desaparecido, que han fotografiado agentes de la FUNAI, que es la Fundación para la Protección y Defensa del Indio en Brasil, localizaron a esta tribu en la frontera entre Perú y Brasil. Con el trabajo extraordinario que hizo Fidesigne y Pozuelo, que es uno de los responsables. En concreto han sido, bueno, ha sido José Carlos dos Reis Mereilles, que es uno de los investigadores de FUNAI, de los especialistas de conservación o de protección de las tribus indias de la Amazonía. Y en concreto estas fotografías las han hecho a propósito. Es decir, es interesante porque es una cosa buscada. La tribu, antes de que los fastidien. No, verás, tiene su explicación. La tribu que han fotografiado se conoce su existencia desde 1910. Ha sido fotografiada en Acre. Acre fue territorio independiente, aunque casi nadie lo sabe, entre 1900 y 1903. es un gigantesco estado que es fronterizo entre Bolivia y Brasil. Fue estado libre debido precisamente a su riqueza minera, y precisamente el problema minero es lo que ha movido a los agentes de FUNAI a tomar fotografías de la tribu de los hombres invisibles, que es como son conocidos entre el resto de las tribus de la zona y de la región, puesto que como tribus son conocidos. Es decir, el que no hayan sido contactados no quiere decir que no se sepa de su existencia. Actualmente calculaba Dos Reis que aproximadamente hay unos 40 grupos no contactados en la Amazonía brasileña. Este en concreto es bastante grande, porque ahora mismo mantiene de 15 a 20 casas, y lo que se pretendía con estas fotografías, en las cuales los indígenas lanzan sus flechas contra la avioneta que pasó a baja altura para poder hacer fotografías con detalle, era mostrar al mundo una prueba de una de las tribus aisladas, se llaman aisladas o que no tienen contacto, aunque perfectamente, por cierto, tanto los indígenas como los europeos, es decir, como los brasileños, saben perfectamente que existen. Es decir, el gobierno brasileño conoce de la existencia de esta tribu, como he dicho, desde 1910, la tiene más o menos marcada, hay una especie de sistema de seguimiento en el cual más o menos tienen evaluada en qué posición, en qué zona se puede encontrar, y al mismo tiempo estos indígenas saben perfectamente la existencia de otros hombres, o sea, saben que hay gente con la que no quieren contactar. Es decir, por eso, entre las otras tribus indias son conocidos como los hombres invisibles. Es decir, es una tribu que evita el contacto, es profeso, tanto con otras tribus, es decir, vecinas, como con hombres civilizados, entre comillas. Sí, porque además sería un contacto letal. Vamos, exacto. Lo primero que les pegaría sería unas viruelas por ahí, un sarampión de mucho cuidado. Fiona Watson, que representa a Survival International, que es una de las fundaciones que se encarga de evitar que sean dañadas los grupos humanos indígenas que quedan todavía sin contactar, defiende, al igual que la gente de FUNAI, el hecho de por qué no se debe contactar este tipo de tribus. Bueno, no se descontacta porque efectivamente los casos más recientes de contacto los han matado literalmente a todos. Uh-huh. Si no se trata solamente de que se produzca un proceso de aculturación, en el cual la verdad es que el debate sobre si hay derecho o no hay derecho a contactarlos sería muy amplio y yo no quiero entrar en él, porque además he de reconocer que tampoco tengo tan claras las cosas. Lo único que sé es que, desde luego, los dos casos anteriores que ha habido en Brasil, solamente el sarampión y la gripe, dos enfermedades muy comunes en Occidente, sí, que no harían daño a nadie, mataron en uno de los casos a dos tercios de la tribu y en otro prácticamente la totalidad. Por supuesto, la aculturación, el fenómeno de aculturación de una tribu no contactada, porque es distinto. Las tribus que se mantienen en una situación todavía de vida independiente o natural, pero que tienen contacto desde hace más de 40, 20, 50, 60, 70 años, saben que pueden evadir el contacto con la civilización occidental si lo desean de una manera u otra, porque ahora hay elementos de protección que salvaguardan en cierto modo su cultura. Aún así, la contaminación es tan total, es decir, la contaminación cultural, que es muy complicado el mantener a una tribu que tiene contacto directo con el mundo moderno sin verse afectada. Pero para los grupos que no han tenido contacto nunca, aparte por el tema de las enfermedades, el contacto cultural es literalmente letal. Es decir, no hay cultura que sobreviva a esto. No. Y además que estamos hablando de grupos posiblemente de 15, 20 personas. Claro, estos grupos, que básicamente los grupos no contactados del mundo se encuentran solamente en tres zonas, es decir, no hay otros sitios más, quedan solamente en algunas zonas de Nueva Guinea, de las montañas al este o West Stanley, zonas aisladas en las que se calcula que quedan dos o tres grupos todavía no contactados, y los 10 o 12 grupos que quedan en Brasil, porque los otros están contactados, pero se les ha permitido vivir, en cierto modo, de manera natural, es decir, sin tocar su medio de vida. Pero aquí la alerta ha surgido porque los mineros que están actuando de forma ilegal en todo el territorio de la Amazonía peruana y en el lado brasileño están generando un grandísimo problema, porque hacen todo lo contrario, es decir, intentan localizar a las tribus porque saben que cualquier contacto directo es el final de la tribu y, por lo tanto, terreno que ganan para esas explotaciones ilegales de mineral. Por eso digo que es extraordinario el trabajo que hace porque lo que hace es preservar esos pueblos, ¿no? Al localizarlos no los estamos violando, sino salvando. Claro, en este lo que caso, pasa cuando que lo hacen ellos. Ojo, sabéis que hay varios tipos de contacto, porque si una de las tribus por cualquier razón contacta con otra tribu contactada, a su vez, normalmente hay un proceso de toma de contacto progresivo, donde se evita, es decir, hay una especie como de cuarentena para evitar que les maten las enfermedades, y se les coloca en condiciones de resistir por lo menos el contacto cercano con los hombres de la civilización occidental. Por otro lado, los que se conoce que no están contactados pero están localizados, se les tiene más o menos en una especie de seguimiento permanente, precisamente para evitar esto, que carimpeiros, buscadores de mineral ilegales, cazadores furtivos, tengan contacto con ellos, y además suele ser normalmente el contacto, por la experiencia en Brasil y Perú, violento y agresivo. Sí, por desgracia. Por eso es mejor que casi son poblaciones, además, muy ricas, desde un punto de vista antropológico. Es decir, tiene que permanecer metidas en esa burbuja, primero por eso, porque el contacto es letal, después porque si algún día un antropólogo serio se quiere acercar a ellos, por supuesto con todas las medidas y todas las precauciones, sí que nos podría dar a conocer muchísimo sobre ese desarrollo y evolución humana, ¿no? Es decir, cómo un grupito minúsculo, endogámico en la mayoría de los casos, porque se han tenido que aparear entre ellos, pues han podido llegar hasta... Normalmente el contacto se produce cuando, a petición, es decir, cuando alguien nota en la FUNAI que uno de los grupos aislados está intentando contactar con otro tipo de indios contactados. Exacto. Que suele ser, suele ser un sistema de intermediación. Entonces, es el grupo contactado, o conocido, o en contacto con la civilización, el que hace intermediario con el grupo que quiere contactar. Y normalmente el motivo siempre es el mismo. Sí. Es decir, excesiva endogamia. Eso es. O pérdida de sus terrenos de caza y merodeo. Entonces, cuando ambos casos empiezan cuando la tribu es consciente de que no puede vivir aislada, porque, por cierto, de las tribus aisladas prácticamente se piensa que la totalidad saben que existen otra tribu, otro tipo de civilización y otro tipo... Es decir, el mundo ha cambiado tanto que ya no viven tan aislados. Ni siquiera en los grupos neoguineanos más aislados que pudieran encontrarse se piensa que existan actualmente grupos cerrados al 100% al conocimiento de la existencia de una especie de mundo exterior. Todos saben que hay algo. Entonces, lo que pasa es que lo evitan. Entonces, a los que lo evitan, la idea de FUNAI es permitir que lo eviten en tanto quieran. Y ojalá sigan efectuando esa labor, porque es importantísima. Ese nivel de deforestación en el Amazonas está siendo terrible. Ha bajado, cuando surgen noticias al respecto, que ha bajado el nivel de deforestación. Es decir, que se deforesta a menor velocidad, pero que se sigue deforestando a una velocidad verdaderamente extraordinaria. El problema no es solo ese, es que la población sigue aumentando. En Brasil, Perú, Colombia, sigue aumentando de una manera gigantesca. Y sobre todo sigue aumentando la ambición de algunos que, además, les importa bien poco que existan estos acuerdos. Además, ¿sabéis lo que ha hecho el gobierno de Guyana? ¿Sabéis lo que ha hecho el gobierno de Guyana, no? Es que también esto es importante. El gobierno de Guyana, que tiene 750.000 habitantes, es la economía más pequeña de Sudamérica, ha pedido formalmente a su antigua colonia lo siguiente: es decir, si ustedes quieren conservar los bosques tropicales, lo pagan ustedes. Así de claro, porque nosotros no podemos. A nosotros lo que nos interesaría es la reserva. ¿Qué pasa? ¿Que ustedes la quieren conservar? Pues ala, a poner pasta. O sea, parece un chantaje, pero no lo es. O sea, llega un momento que, claro, tiene cierta importancia, porque es que decir, bueno, oiga, usted me está diciendo desde Londres que se han cargado todo lo que tienen, que protejamos la naturaleza nosotros. Pues no, mire, lo paga usted. No, si ese planteamiento no es la primera vez que se ha planteado, ¿no? Vamos, por lo menos no. Se ha desarrollado muchas veces siempre en condiciones dramáticas, porque es preservar el ámbito o el hábitat ecológico con, bueno, las ansias de expansionarse. Pero que pueblo, también, que yo ahí no estoy tan de acuerdo con Bruno. Por ejemplo, Madagascar ha arrasado toda la isla. Madagascar no ha quedado nada, y Haití, claro. Haití es el caso más dramático. Pero Haití es el caso más dramático porque es que es el ejemplo que muchas veces no se trata tanto de una ambición alocada, sino de que cuando la población te aumenta de una manera brutal, esa población tiene tendencia automática a convertir todo en terrenos de cultivo o de ganadería. Y te arrasan lo que sea, lo que tengan al lado. O sea, es como una marabunta dormida, exactamente igual. Claro, pero entonces, es la política de pan hoy y hambre para mañana. Pero Jesús, es que Brasil camina hacia los 200 millones de habitantes. Claro, es que es así de sencillo. Es que no para de crecer. Es como decir, ¿cómo vas a proteger el tigre en la India si caminan hacia los 1.500 millones de habitantes? ¿Dónde los metes? No, ya. Es que ese es el problema, es decir, o paras el crecimiento de la población o es que no hay solución para mantener la naturaleza tal y como la conocemos. No, es lo que decía Malthus. Pues es evidente. Que la población crece. Pero si es que la pesadilla malthusiana a la larga va... Los alimentos, claro. Pero no solo que los alimentos, porque los alimentos crecen, es decir, es que ocupa el espacio. Es decir, es que el ser humano lo que tiene es ocupación de territorio. Entonces, claro, es decir, si tú dices ahora mismo que tienes el Mato Grosso del Sur, por poner ejemplo, de un lugar lejano, Acre, pero en población en crecimiento... Sí. Es que no queda ya nada de la vida natural. Pues claro, la población sigue creciendo de una manera gigantesca. Lo que te hacen es que exigen terrenos de cultivo y ganadería. ¿Qué te hacen? Te talan. Automáticamente. Es decir, o paras la población o no hay solución. No, está claro. Pero es que no hay solución ya para las próximas generaciones que van a heredar. ¿Qué es el fenómeno? ¿Qué es lo que llaman la maldición de Nigeria? Es decir, ¿de qué le sirve a Nigeria ser el país más rico de África? Se ha subido, ha doblado su población en los últimos 30 años. Es que la ha doblado, es lo de Irán. Pero si Irán tenía 30 y tantos millones, 40 millones de habitantes cuando cae esa, 75 millones. Pues es que son naciones que están doblando su población. Dices, bueno, ¿dónde están los recursos? Es que no les llegan. Por más que corra su desarrollo, es que se lo come su crecimiento de población. Ese sí que es el gran problema que tiene ahora mismo la Amazonía. Pero ¿tú crees que solamente es un problema de población? Es decir, que no, por supuesto que es un problema de población en el caso brasileño. para mí exclusivamente el caso brasileño. Pero no se tala para construir favelas ni para construir ciudades. Bruno, se tala para hacer rico a unos que cuantos. No, señor, talan para básicamente ganadería y agricultura. Es el 90% de la tala brasileña. Tú le llamas una leyenda, que es para exportar madera. Falso. Los bosques han aumentado en Canadá, por ejemplo, en Estados Unidos. Sí, pero estamos hablando del Amazonas, es decir... ¿Pero por qué talan en el Amazonas, fundamentalmente? Decir, Bruno, ¿por qué talan en las zonas? Pero si no te tala el gobierno las madereras. Que lo hacen, por cierto. Claro que lo hacen. Por supuesto, y sus dividendos que sacan por ello. Por supuesto, pero es que te talan fundamentalmente porque su población no para de crecer. Es que no paran de crecer. Vamos a ver, Bruno, decir, el gran problema de Brasil es que Sao Paulo tiene ya 30 millones de habitantes. Uh-huh. Ese es el problema. Si es que, decir, es que lo tienes que alimentar de alguna manera y tiene que salir de algún sitio. Es decir, ¿y por qué talas en el Amazonas y no en la Mata Atlántica de Brasil, que tiene algunos bosques más impenetrables del mundo y que, sin embargo, está al lado de las megaciudades? ¿Porque no lo necesitan en esa zona? Entonces, ¿dónde lo haces? ¿Dónde es más cómodo? Aquí cojo en el Mato Grosso, tiro 400 kilómetros a lo largo, 600 a lo ancho, que no hay nadie, perfecto. Dice, pero como se hace de una manera totalmente alocada, dices, bueno, es que hay empresas madereras que además talan a lo loco para obtener beneficio, por supuesto, ya lo sé, claro. Claro, pues que no existan esas empresas madereras. Bueno, pues talarían exactamente igual, como están haciendo ahora mismo. Pues para igual plantarte, no se talaba igual para si no sacaran ese beneficio. Pero Bruno, que lo están haciendo para plantar cebada, para plantar trigo, ahora para biocombustible. Uh-huh. Miles de kilómetros de Brasil se están plantando para biocombustible. Y si no es para biocombustible, pues porque exportan la soja china o el trigo a Rusia. Es decir, siempre tienen un motivo para seguir talando. Y es que su población sigue aumentando y sus ingresos son esos. Entonces, o paras esa pesadilla al estilo nigeriano, que da igual que tengas petróleo, que tengas lo que quieras. Es decir, 100 y pico millones de habitantes ya. Es como la Indonesia. Caminan a los 200 millones de habitantes en Indonesia. Pues bueno. Pues dices, es que no va a haber vida salvaje en Borneo. Pues claro. ¿Qué vida salvaje va a haber en Borneo? Claro, si no tienen sitio. Acaba en el agua la vida salvaje. A mí me gustaría saber si se frenara ese crecimiento demográfico, si se frenaría en la misma medida. Pero si hay ejemplos perfectos, como el ejemplo chileno, si Chile se estaba cargando sus bosques. En cuanto que la población empezó a tener cubiertas sus necesidades y se empezaran a convertir en un país, como se dice de manera vulgar, de clase media, se acabó el problema. Claro, entonces empieza a dar cuenta que tienen que proteger sus bosques. Oye, que esto es riqueza. Resumen. Chile no tenía un salmón hace 40 años, el segundo exportador del mundo de salmones. Es decir, claro que mejoran las cosas en cuanto a la vida mejora, pero si tu población crece a tal velocidad que no consigues corregirlo, es que nunca llegas al nivel de equilibrio. O sea, de verdad, yo en esto creo que Malthus se equivocó, se refería a otra cosa, pero su pesadilla es como una espada de Damocles en el mundo. O sea, es que sigue creciendo. O sea, si uno de los grandes problemas que tiene el mundo es que en algunos sitios de la humanidad el crecimiento de la población está ya total y absolutamente descontrolado. No hay ninguna manera de controlarlo y pararlo. Entonces, bueno, pues ya miras qué haces. No, pero fíjate, hay un ejemplo un poco para conciliar esas dos posturas que es verdad. Pero si es que tiene razón Bruno también, pero que no se solucionaría. Podría poner un ejemplo, que es el caso de Nicaragua y Costa Rica. Es decir, eran dos países. Efectivamente, uno decidió elegir la vía correcta y otro equivocarse. Una población más o menos parecida, con unas vías de desarrollo parecidas. Nicaragua, claramente. Nicaragua. Es evidente que se equivocó. Arrasó toda su riqueza ecológica, la plantación. Se equivocó en el planteamiento de hacer rico a un país que a la larga lo empobreció, hasta el punto que los nicos, como lo llaman... Emigran en masa a Costa Rica, están todos allí. Son los pobrecitos y son los que les dan los trabajos más paupérrimos. Uh-huh. Sin embargo, Costa Rica dijo, vamos a preservarnos... Costa Rica, que está empezando a ver amenazado su desarrollo futuro, si no condenado ya del todo, porque no puede ya más con la emigración que le viene Nicaragua a Honduras. También es verdad que están inundados. Influyeron mucho también decisiones políticas, los malos gobernantes... Los malos gobernantes y los que gobernaban de fuera sobre Costa Rica o Nicaragua. Perdón, que no, que los que gobernaban desde fuera eran los mismos, Bruno. Los mismos en Nicaragua que en Costa Rica. La United Fruit Company, la mayor multinacional norteamericana. Pero mira la elección costarricense y mira la nicaragüense. Unos se fueron por la vía de la revolución, a la ruina. Los otros se vieron por la vía de la democracia y eliminación del ejército. Punto. Fueron dos métodos. Así de simple. Futuro. Uno a la ruina total y los otros a una nación democrática relativamente estable y con la mejor nivel de educación, por cierto, en resultados que España, entre otras cosas. Por eso digo que ahí no es la variable demográfica. Las naciones pueden elegir. Sí, hubo una variante demográfica que afectó principalmente a El Salvador, que es el que está amontonado de población. Es el que genera un gran problema sobre todos los demás, igual que México. México tiene un problema demográfico notable. Es decir, México no hubiera tenido un gran problema para salir de un subdesarrollo más o menos, de una manera más o menos razonable, si no fuera porque es que supera ya los 100 millones de habitantes. Bueno, no sé. Yo creo que en el caso de Nicaragua... Está clarísimo. Y la opción que había elegido gran parte del pueblo no interesaba a otras potencias por el mensaje que eso transmitía. Que es una leyenda. Bueno. Pero si es que lo demuestran los hechos, que es una leyenda. Sí, ¿por qué Costa Rica es rica y Nicaragua es pobre? Si eran lo mismo. Sí, porque unos hicieron ¿qué? El juego a otros poderosos juego, y otros no Bruno, lo hicieron. ¿Qué juego? Si unos se suicidaron y los otros no. ¿Por qué Haití es pobre y de la Dominicana es pobre pero menos? ¿Por qué Haití destruyó todos sus bosques y la Dominicana no? Sí, que no, Bruno, que es que no. Que hay formas de gobernar y hay pueblos que deciden que se suicidan, pues bueno. Bueno, pues sí. Pues se suicidan. Pues sí, sí. Eso sí, le echa la culpa a todos los demás, en uh-huh. vez de asumírtela tú. Los costarricenses decidieron una cosa. Si suprimimos el ejército, uh-huh. desde luego golpes de Estado no hay. Y si mantenemos un sistema de gobierno que nos permita elegir a nuestros gobernantes, seguro que si lo gastamos en educación, las cosas mejoran. Han mejorado. Claro. Han mejorado. Cada uno elige lo que quiere, Bruno, muchas veces. Sí, o seguramente Bruno, lo que se decidió es Corea que... Corea del Sur tenía menos renta per cápita que Ghana en 1950. Otros decidan nuestros gobernantes... Siempre y cuando esos gobernantes interesen al norte, que no, en este caso, que ¿no? Políticos, ¿verdad? Y yo creo que en el caso de Nicaragua no se querían seguir con ciertos predicamentos políticos y sociales del norte, Bruno, y en el caso de Costa Rica que Bruno, que Somoza era nicaragüense, que no era marciano. Bueno, cambiamos un poco de pregunta, es que al final se equivocó Nicaragua en su planteamiento directamente. Pero como influido por pero es que me da igual que me digas que se equivocó primero los gobernantes y luego el pueblo, pues se equivocaron los dos. Primero unos y luego los otros. Pues bueno, se equivocaron. Vamos a cambiar de asunto. Vamos a ir a un tema puramente mistérico, paranormal, como es lo que puede estar ocurriendo, lo que estaría ocurriendo en una comisaría en Hastings, en la ciudad de Pittsburgh, en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos. Puertas que se golpean solas, voces, ruidos de pisadas, que teóricamente no corresponden a nadie, teclear de máquinas de escribir en despachos en donde no se encuentra ninguna persona. Todos estos y otras muchas personas, ni máquinas de escribir seguramente, todas estas y otras muchos hechos similares se están relatando por los agentes de policía que trabajan en esta comisaría en Hastings, en la ciudad de Pensilvania, en los Estados Unidos. Curiosamente, los investigadores de la Sociedad Paranormal de Pittsburgh han investigado el lugar y han encontrado algo verdaderamente llamativo, y es que el epicentro de los fenómenos está localizado físicamente dentro de un lugar que es la parte de los calabozos, la parte de una celda exactamente de esta comisaría, en donde en 1982 se ahorcó una persona, se ahorcó un preso. Para los estudiosos de este suceso, se trataría del típico caso de lo llamado o de lo que se ha venido a denominar impregnación psíquica, es decir, que un suceso de estas características dramático ocurrido en un lugar genera fenomenología de estas características, que es algo que no pasa, ni mucho menos por primera vez. Pues ni la última, pero es verdad que ya estaríamos hablando de una relación causa-efecto, es verdad. Es decir, hay un foco, que eso es un poco la gran diferencia, ¿no?, entre una casa encantada y un fenómeno poltergeist. Es decir, si hay una persona viva que es el que genera esos problemas, esas psicorragias, por utilizar un término también parapsicológico, esas telequinesis, o es una persona muerta. Es decir, cuando es una persona muerta, ahí sí que entraríamos dentro de la casa encantada, de la mansión encantada, y habría que buscar un foco, un epicentro, que en este caso sería una muerte violenta, un asesinato o un suicidio, con lo cual se daría en todas esas circunstancias, pues digo que no es la primera ni la última vez donde se produce y donde todavía sigue manifestándose desde el más allá, lo cual, fíjate que no deja de ser preocupante que esta persona que decide suicidarse, partiendo de la base de que todo este tipo de datos sean correctos y que sigamos un poco ese razonamiento, ¿no? Decide suicidarse por sus problemas mentales, porque es una persona que estaría totalmente inquieta, ¿no?, y trastornada mentalmente, y seguiría desde el más allá todavía perpetrando este tipo de actos. Lo digo que esa interpretación, para los que creen en el más allá, es preocupante, y por eso siempre dicen, fíjate, los espiritistas y todo este tipo de teorías dicen que no hay que suicidarse, porque muchas veces gente cree que el suicidio es una forma de eliminar un problema que una persona tiene, y sin embargo ese problema seguiría presente en otro estado de la materia, en otro tipo de manifestación, pero porque todavía esa misión que tú tenías que hacer en el planeta no lo has cumplido y seguirías ahí un poco pues manifestándote en la manera que tú te puedes manifestar. Entonces, hasta que no cumplieras ese ciclo, no te irías o por lo menos no cambiarías de plano, de existencia. Bueno, es curioso, porque lo digo un poco, por si alguien tiene tentaciones de suicidarse, que se lo piense varias veces, porque desde este punto de vista no serviría de mucho, sino todo lo contrario. Seguirían todavía con sus problemas y sufriendo, pero en otro plano de existencia. O sea, bueno, no sé si las personas que tienen tentación, eso es el dramático pensamiento, llegan a pensar en, claro, en eso, ¿no? Pero depende, porque hay fases. O sea, cuando si alguien llega... Si les convenciera, pues claro, fenomenal. Hay distintas fases hasta que uno llega a suicidarse realmente. Es decir, uh-huh, hay periodos de duda, hay momentos de expresar ese suicidio para que alguien le desanime. Es decir, no todos los suicidios tienen la misma causa. Hay suicidios, evidentemente, tontos, por decirlo así. Es decir, un desengaño mejor amoroso sirve para que una persona joven se suicide cuando le queda toda la vida por delante para replantear, uh-huh, muchísimas de estas cosas. Hay suicidios que realmente son obligados, por decirlo así. El caso de Séneca, porque no le queda más remedio, ¿no? Es decir, hay cosas de este tipo que habría que replanteárselas de otra parte. Pero me refiero al suicidio ese como salida, como vía de escape. Mira lo de Japón y lo de Gales, del pueblo este. Por ejemplo, los suicidios colectivos que se están haciendo. Ese tipo de cosas, ya digo, desde el punto de vista espírita, sí que habría que replantearlo por eso, porque no acabarían con su problema, todo lo aplazarían, ¿no? Lo postergarían. Sobre la muerte del actor australiano Heath Ledger, protagonista de la película, de la conocidísima película Brokeback Mountain, sí, se especuló con la posibilidad de que se hubiera suicidado. Nunca quedaron claras de todas las causas de su fallecimiento, que eso sí, se sabe que se produjo por una sobredosis, por un consumo excesivo de fármacos, aunque finalmente la teoría del accidente fue la que prevaleció. Independientemente de ello, ahora, varios meses después de su fallecimiento, se está hablando de posibles apariciones del que sería su fantasma. Así lo asegura alguien que le conoció bien de cerca, que fue su propia novia, la actriz Michelle Williams, que asegura haber visto en varias ocasiones al fantasma de este actor desaparecido. En la primera ocasión, la actriz dice haberse despertado de madrugada, que los muebles de su vivienda se estaban moviendo solos y que pudo ver una silueta borrosa. En una segunda ocasión, la misma mujer aseguró que el supuesto espíritu de Ledger, es al menos la información que ella misma ha proporcionado, le pidió perdón por no estar allí, por no ayudarle a criar y educar a su hija. Esa es lo que asegura la actriz, lo que asegura Michelle Williams, la que fuera la pareja del protagonista de esa película auténticamente importante, una de las más importantes de los últimos años, como es Brokeback Mountain. Y hablando de suicidios, también hay una investigación reciente que la verdad es que llama mucho la atención y que puede ser verdaderamente significativa. Lo han efectuado este estudio investigadores rusos del Instituto de Problemas Ecológicos. El profesor Oleg Sumilov es el responsable de un estudio estadístico efectuado entre los periodos, con datos extraídos del periodo entre 1948 y 1997, un lapso de casi 40 años en donde analizaba los periodos, los picos de mayor actividad solar. Averiguó que esos picos se producían entre marzo y mayo, en julio y a finales de octubre. Y analizando esos periodos y poniéndolos en relación al índice de suicidios que se habían producido durante ese mismo tiempo en la ciudad rusa de Kirovsk, descubrió que se producía un incremento muy notable de los casos de suicidio en los periodos de máxima actividad solar. Su teoría es que esos periodos de máxima actividad solar pueden provocar algún tipo de alteración psíquica que facilite esa consecuencia o que pueda favorecer más a esa consecuencia. Por lo menos estadísticamente es muy llamativo. No sería tan extraño, es como lo del viento en algunas zonas. Sí, uh-huh, exactamente. Está totalmente demostrado, incluso justificado no, pero que sirve como en cierto modo en algunos elementos como atenuante. Les trastorna, es verdad, sí. Este tipo de... en parte fenómenos meteorológicos, en otro caso pues ese viento solar que está cargado de partículas eléctricas, pues hay gente que le vuelve literalmente loco, sí. Por no hablar de la palabra lunático, que está también en función de algunas fases de la luna, donde se sabe positivamente que hay ciertas personas que le influye, uh-huh, de una forma pues incluso peyorativa, ¿no? Porque se incrementan algunos delitos, se incrementa, por ejemplo, a ciertas actividades anómalas por parte de algunos presos, por ejemplo, que se sabe que hay gente que está encerrada, pues empiezan a tener comportamientos agresivos, violentos, por lo menos inquietos. Todo eso está en función de este tipo de elementos o fenómenos meteorológicos y en algunos casos astronómicos. Lo que es verdad que casi siempre se ha dejado de lado un poco, bueno, pensando que era una disciplina como poco seria para ser estudiada, y al final sí que hay un, no sé qué porcentaje, pero sí que hay un porcentaje muy elevado de ese tipo de perturbaciones psicológicas que padecen algunas personas, hombre, sobre todo aquellas que ya de por sí ya están perturbadas, es decir, que eso lo que hace es incrementar. Una persona equilibrada, esto ni le va ni le viene y en principio no afecta para su carácter, pero es verdad que el viento, las partículas solares del viento solar, en fin, algunas fases de la luna, como la luna llena, sí que inciden y hay estudios en ese sentido. Dentro de unos instantes estamos con las preguntas de nuestros oyentes en rosa.vientos@ondacero.es, en rosa.vientos@ondacero.es, que en nuestra dirección de correo a través de internet se pueden poner en contacto con nosotros. Hablando de internet, Carlos, una noticia antes de pasar con esas consultas de los oyentes, que nos hablan sobre los ataques y la procedencia de los ataques que se producen a través de la red de redes. Bueno, más que ataques se refiere a lo que es negación de servicio o bloqueo. Es curioso porque Akamai Technologies es una empresa por la que pasa aproximadamente una quinta parte de todo el tráfico mundial de internet. Tiene 950 redes en 70 países, con un total de 34.000 servidores. Lo que hace Akamai es que coge copias, por decirlo de una manera, de la página web y les sirve la más próxima de sus servidores al que se intenta conectar, de manera que es una manera de acercar el tráfico y permitir mejora de velocidad. Bueno, Akamai hace estudios habituales sobre tres elementos fundamentales. Implantación de la red en el mundo, que gana claramente Corea, con un 64% de conexiones de banda ancha, pero de una manera no superior, absoluta, o sea, es un barrimiento total al resto. El mayor número de direcciones IP corresponde a Estados Unidos, que tiene 97 millones, y el lugar del mundo donde hay más direcciones IP por persona es Suecia, 0,4. Casi una dirección IP por cada dos personas, lo cual es realmente notable. Y luego, lo sorprendente es que al examinar cuáles son las procedencias de los ataques que se producen en Internet, la mitad de todos vienen de solo cuatro países. Estados Unidos, China, que tiene cierta lógica. Claro, estamos hablando de un cuarto de la población mundial casi, está, ¿no? Y dos que no la tiene, Taiwán y Venezuela. Que la verdad es que me he quedado pasmado con ambos dos. Porque la verdad es que nunca hubiera sospechado de los pobres taiwaneses y los pobres venezolanos. La verdad es que no deja de ser como mínimo llamativo. Es llamativo sobre todo porque no hay relaciones. Por ejemplo, esto es interesante. Es decir, es curioso, Estados Unidos no tiene una gran calidad de banda para lo que es la totalidad del país. Bueno, se tiene una explicación, y es que Akamai mide por estados, por naciones completas, no por zonas o por lugares. Pero también me llama bastante la atención porque no deja de ser notable que la diferencia de Corea del Sur con el resto del mundo, en vez de disminuir, aumenta. Con lo cual, cada día están más lejos, por su implantación de red de banda ancha, sigue aumentando, con lo cual sigue aumentando la brecha. La verdad es que los estudios de Akamai, bueno, como estadística curiosa, llaman bastante la atención, porque lo que muestran es una especie de mapa de cómo se produce el tráfico mundial, lo cual no deja de ser algo curioso. Así que ahí queda anotado de dónde vienen los ataques de Internet. Y bueno, ¿y qué explicación tendría? No la hay. Es que no la hay. Lo de Taiwán y Venezuela no la hay, porque no tienen capacidad para concentrar. Es decir, de China y Estados Unidos lo podemos entender, ¿no? Una tampoco se entiende muy bien Taiwán, porque aun siendo una nación tecnológicamente muy avanzada... A eso me refiero. Sí, pero si no... Las falsificaciones vienen todas de ahí. Sí, pero muchos ataques, pero son muy pequeñitos, pero es un país muy pequeñito. O sea, ni siquiera Corea... Fíjate, por ejemplo, Corea del Sur, con toda su red de banda ancha, con todo el nivel de desarrollo que tienen, Corea del Sur sí tiene una renta per cápita más baja que España. Es decir, sí, es una potencia industrial pequeña a pesar de la población, es decir, dentro de lo increíblemente bien que están. Es decir, bueno, pues eso pero tendría más lógica. Pero Taiwán es que es muy insignificante, pese a todo el comercio mundial. Y aunque por muy listos que sean y muy bien que lo hagan, son minúsculos. Y Venezuela me parece totalmente disparatado. No lo entiendo en absoluto, sinceramente. O sea, no tiene explicación, Bruno. No tiene explicación. No, me lo dice a mí. Por muy malo que sea Chávez, no puede hacer esto. O sea, es una cosa. ¿No será que los de Akamai son un poco amigos de él? No, porque no, estos son mediciones objetivas. Akamai es una gente bastante seria, ¿eh? O sea, no. Por ejemplo, Akamai lleva todo el sistema, por ejemplo, en España, conocido, pues la Comunidad de Madrid, todos los servidores de la Comunidad de Madrid están vinculados a Akamai. Para esa manera es quien sirve las páginas. Hombre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, amiga de Chávez, no es tampoco. No, también lo estaba con el PSOE, no te preocupes. Quiero decir que es una empresa, es que es una quinta parte de todo el tráfico web del mundo, lo lleva Akamai, pero porque sus 34.000 servidores sirven páginas por proximidad. Es una manera cómoda de acercar y de permitir que la red se mueva con más fluidez. No, la Venezuela me dejó sorprendido, porque yo, si fuera Venezuela, estaría orgulloso. Digo, joder, ¿qué nivel? Con Taiwán, China y Estados Unidos. partidos. Martín Espósito, muy buenas. Hola, buenas. Según el informe, también incluiríamos en los primeros puestos a Irán y a España. España como piratillos. Sí, como somos piratillos, piratas. Pero también como envío de spam, que por cierto este año cumple los 30 años. Irán también está en esa lista. Sí, al final tengo yo razón, que Akamai es poco amigo de algunos. Depende del informe, depende del informe. Yo menciono otros informes. Akamai no lo citaba, para nada. Vale. Según el informe... Lo de España y el spam, sí, somos famosos por la cantidad de spam que largamos. 30 años cumple en este año. Y por cierto, en cuanto a ataques, sí que se ha notado una cierta evolución. En un principio estaban dirigidos los ataques a, bueno, infectar ordenadores, a, pues eso, al final destruir todo el contenido que tenías en un ordenador. Sin embargo, con el tiempo han dicho los hackers, oye, eso no me sirve para nada realmente. ¿Qué quiero hacer? Un ataque que me sirva para algo. ¿Para qué? Para llenar mi bolsillo. Al final, los ataques cada vez más son problemas con phishing, es decir, una página web que te roba tus datos personales para, estafas. Al final, pues eso, ganar dinero del ataque. No como hasta entonces, que era una especie de acto pues no lucrativo. Destruías el ordenador, jiji, jaja, que gracias a hecho he destruido, echado a perder 1 millón de ordenadores en el mundo. De todas maneras, Martín, ahora ganan dinero. Martín, ¿a ti no te extraña que la gente pique en el phishing? Sí y no, porque cuando tú recibes un correo, vamos a explicarlo por si alguno se pierde con el término. El término phishing es cuando tú recibes en tu correo electrónico un mensaje de un banco. Phish es pescar. Pescando, en la red. Exacto, y ese banco te dice que hay algún movimiento en su cuenta extraño, que por favor hemos pedido sus datos, actualícelos, y tú te metes en un enlace, en una página web que es extraordinariamente similar a la del BBV, a la del Santander, a la del Caja Madrid, a los diferentes bancos, extraordinariamente similar, en donde piden tus datos personales y los datos de tu cuenta. Lo impresionante de esa similitud, que tú crees estar en la página auténtica, te hace confiar y entregar tus datos a alguien que, sin embargo, no pertenece a esa entidad bancaria y que se va a aprovechar de sus datos. Eso es el phishing, que se recibe en muchísimos correos electrónicos. Claro, esa similitud, Bruno, queda totalmente desmantelada en el momento que lees el contenido y ves las faltas de ortografía. Exacto, ¿no? Está hecho con traductores automáticos. Tienes sus datos personolos y cosas así te ponen. Pero bueno, sí, ser que una entidad bancaria cometa este tipo de errores. Pues ahí los tienes. Sí, el cebo más habitual es que han modificado la página web. Es decir, que ya no es la página web que tú solías ver cuando accedías, sino que ha habido una remodelación, y entonces que debido a esa remodelación tienes que volver a acceder por primera vez y a partir de ahí dar tus datos personales, número de cuenta, clave personal, incluso las tarjetas de coordenadas que ahora también solicitan los bancos y que incluso entregan a todos los usuarios como otra manera de evitar otro fraude. Y es que hay programitas que se encargan de rastrear todas las teclas, todas las pulsaciones que un ordenador registra desde un comienzo, desde que inicias el ordenador. Entonces, registran todas las pulsaciones. Total, de esta manera, ellos inician un ordenador y reproducen esa serie, esa secuencia de pulsaciones. De manera que si tú has accedido a una página web, después al banco, has entrado al banco, la secuencia va a repetir lo mismo y al final, en este caso el hacker, va a acceder a tu cuenta. Bueno, pues para evitar eso, los bancos, hace 2 años o así, pusieron en marcha ya tarjetas de coordenadas de tal forma que cuando entras de manera aleatoria te pide, pues como cuando juegas a los barquitos, la A15. Entonces te viene un numerito, lo introduces. Nunca repites la misma clave de acceso, digamos. Y esa clave, la puedes introducir con el ratón, es decir, sin necesidad de teclear cuál es la clave de la tarjeta de coordenadas. Y además han dicho todos los bancos y todas las cajas de ahorros que ellos nunca mandan este tipo de emails para certificar o confirmar esos datos. Es decir, que si lo manda alguien que no son sus entidades bancarias. Pero ya digo que además es una forma muy fácil de comprobar si estamos ante un phishing o no, sencillamente leer el contenido. Simplemente el recibir un mensaje y de un banco no vale ninguno. No vale, ya directamente eso, ¿no? Pero después lo lees y ves que hay unas incoherencias gramaticales, verdad, es como escrito, si estuviera traducido del inglés deprisa y corriendo, entonces ahí ya les pillas directamente, vamos. Pero bueno, aún así hay gente que cae, ¿no? Si no existiría, está claro. Y hablando de velocidades, es cierto lo que comentaba Carlos, que Estados Unidos nos sorprende por contar como media con una velocidad muy alta de acceso a Internet. La media es muy baja, en comparación con Europa, yo creo que la más baja. He hecho un benchmark hace bien poquito, una comparativa, aquí en Europa, por ejemplo, eran los 100 megasimétricos de Francia. Dentro de muy poquito creo que también en España tendremos ya también los... ¿A qué puesto está España? Pues el ranking que hice ahora mismo, la más alta, que son los 25 megas, pues podríamos quedar como el noveno, de los países que yo había comparado, más o menos. Bueno, pero bueno, habría que repasarlo, ¿eh? No está mal, hay cosas peores, ¿eh? Sí. Y si alcanzamos ya los 100, pues mira, nos situaremos. Ahora sí, otra batalla es el precio, ¿eh? Eso hay que... En eso salimos perdiendo, estamos con los novenos. Bastante. Bueno. Vamos con los correos en rosa.vientos@onda0.es. Comenzamos por la red, porque dice Gonzalo que en la siempre omnisciente Wikipedia informan de que en Indiana Jones, en la película, equivocan la fecha de la desaparición de Orellana, que establecen mucho antes de su nacimiento real, y atribuyen una foto de Pizarro al propio Orellana. Ya lo dijo Jesús. Ya lo comentamos. Bueno, pero que de todas formas que no ha intentado. Pero eso lo de menos, además. Pero eso lo de menos. No, lo han intentado, pero vamos, te quiero decir que me parece que es una burla. Bueno, los peruanos están cabreadísimos con la película y con Steven Spielberg. Y ahí yo creo que con lógica y con razón, ¿no? Porque es una burla deliberada. Es decir, ya no estamos hablando de un error que se les ha escapado, en fin, han cometido un error. A lo mejor esto, en una fecha de Orellana. Bueno, por supuesto, Orellana se sabe cómo murió, cuándo murió, en qué fecha y cómo le mataron. O sea, que eso de que desapareció, para nada. Pero es verdad que hay errores tan deliberados y tan burdos que yo solo puedo interpretar de una forma. Es decir, que intentó hacer una película de humor riéndose directamente de todos los datos históricos que se están manejando ahí. Porque claro, que te diga, cuando está en Cuzco viendo las pistas de Nazca, que ya tiene delito, que el quechua lo aprendió con las tropas de Pancho Villa. Sí, es que eso está hecho a propósito, claramente a propósito. Y que de fondo, claro, de música, esté un corrido mexicano. Es decir, que es que es burrada tras burrada. Pues claro que aparece Orellana con el retrato de Pizarro y cosas parecidas, pero ¿qué explicación llevas? Yo creo que es cómico, estoy contigo. Es una película cómica que se ha reído de todos. El problema es que si lo hace en Estados Unidos, pues ellos tienen esa capacidad de autocrítica, pero hombre, si te está refiriendo a un país, fíjate, ya paso ya de lo de España, la figura que hacen de o el maltrato que hacen de Orellana, allá ellos, pero en Perú sí están un poco indignados, porque lo que están demostrando es unas incorrecciones geográficas de primer orden, y eso, hombre, sí que les tiene que doler, porque es que pues, por lo menos colócame las pistas de Nazca 1000 kilómetros más abajo, no me las conozcas en Cuzco. De Indiana a los indios del Amazonas, nos escribe desde Málaga Guillermo, porque tiene una duda acerca de esas imágenes difundidas del grupo de indios en la selva del Amazonas que habéis ya comentado en la tertulia. Dice Guillermo, me ha llamado mucho la atención que las construcciones de sus viviendas sean excesivamente similares a las nuestras, hasta con tejados a dos aguas. ¿Es algo casual, lógico, por la sencillez de esta forma de las viviendas, o el no contacto civilizado es una afirmación precipitada? No, está no contactado, eso se sabe perfectamente. Cuidado, vuelvo a lo mismo, se sabe qué tribu es desde 1910. O sea, si ese no es el problema, es que voy a intentar repetirlo, pero muy rápidamente, de nuevo. No contactado quiere decir simplemente que voluntariamente la tribu no quiere tener contacto con ninguna otra tribu y que por parte de FUNAI, que es la entidad encargada de protegerlos, se hace todo lo posible para que ese contacto no se produzca. Simplemente es eso. Y que ellos han podido desarrollar una arquitectura para sus viviendas, partiendo de la lógica, de la experiencia y de lo que es necesario para sus viviendas. Que el hecho de que no estén contactados no está hablando de su nivel cultural ni de inteligencia. Claro. Desde San Juan de Aznalfarache, en Sevilla, nos escribe Ángel, aprovechando la llegada de la sonda Fénix a Marte. Dice que hay informaciones que aseguran que las fotos que nos enseñan desde la NASA están manipuladas y que todo no es realmente tan rojo. También incluso hay páginas web donde se puede ver cómo las placas solares de la sonda Spirit, por ejemplo, continúan aún limpias cuando teóricamente deberían estar completamente cubiertas por el polvo. ¿Qué os parece todo esto? ¿Bulos e informaciones falsas? Bueno, que la Spirit se mueve y que la arena cae, llega, cae, hay tormentas, luego se limpia. Es decir, que tiene mecanismos suficientes y sobre las fotografías de la sonda, es decir, de la sonda Fénix ha habido muchas críticas, muchas sospechas sobre esas primeras imágenes que además aquí vimos después de que os marcharais el pasado domingo, esa primera fotografía, ¿te acuerdas, Martín, en blanco y negro? Sobre cierto retraso en facilitar la imagen en color, porque ahora los mecanismos deberían facilitar eso, pero que el proceso de conversión de la imagen, y a medida que llegan más datos a la Tierra, esa imagen adquiere el color, porque esos son datos en el fondo. No creo que haya ningún proceso de ocultación. Que haya más lentitud de la esperada en un principio, bueno, pues sí, pero que... Hombre, que reciben más fotos de las que enseñan, pues también. También es posible, y que no todo es tan rojo como parece. Bueno, también es posible, y de hecho, en las imágenes estas no se ve esa superficie tan rojiza como en otras. Está en el polo, que a lo mejor tiene un tipo de terreno diferente. Claro, claro, y hay una serie de características distintas, pero Marte es un planeta inerte en donde es lógico que existan similitudes similitudes entre todos los lugares en donde se ha aterrizado, ¿no? Nah, está claro. Entonces, es como si un alienígena viniera al planeta Tierra conociéndolo como el planeta azul, igual que nosotros conocemos a Marte como el planeta rojo. Que en el Sahara, pum. En el Sahara, y después de azul a azul tiene poco. Y también forma parte un poco del protocolo que ya sabíamos que iba a ocurrir, que en el momento que empezaran a surgir las primeras imágenes siempre va a haber personas, grupos, que dicen que es una conspiración, que nos están ocultando, que estas no son las fotografías auténticas, etcétera, etcétera. O sea, que eso ya formaba parte del plan, del guión establecido. O sea, que de momento no hay nada nuevo y, por supuesto, pues claro que la gente es muy libre de decir que todo esto es una conspiración y que incluso habrá alguno que dirá que la sonda no ha llegado todavía a Marte, que es un montaje cinematográfico, pues bueno, forma parte del guión. Y es verdad lo que comenta Bruno, quiere decir, pesa menos una foto en blanco y negro, a lo mejor claro, en este caso, claro, tarda menos en llegar, que era lo que primaba, ¿no? Es decir, recibir ya la primera imagen. Y esa misma imagen sigue esa primera imagen que llega, sigue llegando información que después, digamos, pues la va perfeccionando, ¿no? Juntan capas hasta conseguir el color. Exacto. Y siempre hay una referencia. Si os fijáis en otras imágenes, aparece una banderita de Estados Unidos. Es decir, esa banderita tiene unos colores que se han tomado aquí en la Tierra y saben exactamente, en este caso, el Pantone exacto del color que lleva esa banderita. Entonces, a partir de ahí, pueden reconstruir todo el color de la fotografía. Vamos con otra consulta. Vamos con otra. Otra duda. Desde Noia, en A Coruña, Nacho dice que tiene una duda desde hace años que le habéis vuelto a revivar a partir del programa del 21 de abril. Dice, lo siento, con lo del MP3 suelo llevar un retraso en la audición de los programas. La cuestión es la siguiente. Si damos por hecho que el Homo sapiens, es decir, nosotros, salimos del este de África hace unos 120.000 años, ¿no sería lógico pensar que en origen éramos tan negros de piel y aspecto como lo pueden ser hoy en día etíopes o somalíes? Sería lógico, según mi parecer, dice Nacho. Sin embargo, en cualquier tipo de representación artística, en cualquier libro que trate el tema, los Homo sapiens de hace 100.000 años siempre tienen el aspecto de un europeo. Toda la razón del mundo. Eran efectivamente muy parecidos probablemente a los somalíes o etíopes actuales. Y bueno, no siempre. Es decir, es verdad que tiene razón en que la representación siempre es así. Estaba pensando, por ejemplo, en la famosa serie de novelas, no me acuerdo cómo se llamaba, que es una niña cromañón que entra en un grupo neandertal. Que la película sí, lo hizo. Jana Well, sí. Exacto, en la película lo hizo Daryl Hannah, que precisamente sí. No tiene mucha pinta de somalí. Sin embargo, es curioso que, por ejemplo, en una novela que he leído recientemente, en El llanto del tigre, que se desarrolla en lo que hoy es Escandinavia, los humanos modernos, hay grupos neandertal, son negros. Los neandertales no. No, se sabe perfectamente que probablemente éramos muy parecidos a los somalíes, casi con seguridad. Alex dice que ha escuchado hablar de Asakura Tsunenaga, el primer japonés que visitó América y no sé si Europa, dice Alex. Debe tener una historia interesante. ¿Sabéis algo sobre sus viajes? Pues no. No, yo no. Y debe ser interesante, ¿verdad? Pues sí. Porque ha dicho, pero no. Tsunenaga, ¿no? Tomamos nota. Asakura Tsunenaga. Que fue el primer japonés que visitó América. Bueno, ahora tenemos a un japonés desde anteayer, que es el primer japonés que está en el espacio exterior, que sobre eso es un tema del que vamos a hablar en la siguiente hora con Agustín Alcalá. En la misión 123 del transbordador espacial hay un astronauta japonés de 39 años que también marca un hito auténticamente histórico. Este también lo voy a apuntar. Este tiene buena pinta. Se supone que estuvo en América antes de Colón, me imagino. Claro, si no tiene mucho interés. Mira, ya tenía una lista de 12 que llegaron antes de Colón, incluidos los mandingas. Lo que no sé es porque dice el oyente y también en Europa. Eso tiene mérito. Bueno. Habrá que mirar esto, sí. Bueno, pues precisamente desde América, Virginia nos escribe desde Montevideo, Uruguay. Dice que yo estoy viajando a España en junio, voy especialmente para hacer el Camino de Santiago, así que os quiere preguntar por algún libro para informarse, algún sitio imprescindible, dice, a su criterio. Ya sé que son todos importantes. 10 millones de libros. ¿Pero sobre algo en concreto? Camino de Santiago. Sobre el Camino de Santiago. Sí, bueno, pero un sitio importante, fíjate, todos. Todos, es que joder. Santiago de Compostela, fundamentalmente, ¿no? Y libros, sí, libros. Hombre, yo recomendaría, mira, muchísimo. El oyente de antes, Nacho, ha dicho que era de Noia, ¿no? Noia. Por ejemplo, que vaya a Noia. O sea, Noia, Noia, se queda, lugar. Se para en Santiago, vamos a ver, damos por hecho que, por supuesto, va a qué ser. Qué bien comí yo en Noia este año. Claro, va a hacer el peregrinaje normal y que va a estar, pues eso, en Estella, en Unate, estará en Roncesvalles, estará, bueno, pues en todos los sitios que son los típicos, ¿no? Pasando por los Montes de Oca hasta que llega a la cumbre. En el destino mítico, en algunas leyendas de Noé y su arca, que está en el escudo de Noia. Noia, pues es un lugar muy curioso, aparte de esas reminiscencias mitológicas, que estuvo una nieta Noela, ¿no? Que es de ahí viene. O sea, no tanto Noé, sino Noela, pero dicen que en el Monte Barbanza estaría depositado el resto del Arca de Noé y no en el Monte Arara, ¿no? Hay que ir tan lejos, no hay que ir a Turquía, sino que lo tenemos aquí al lado, ¿no? Y en donde hay unos megalitos y unas construcciones megalíticas verdaderamente interesantes, sí, a pocos cientos de metros de Noya, y lo comentamos porque anticipamos así el monográfico de la semana que viene, en donde hablamos de este tema y de la ubicación y de la, bueno, de la... de cómo en el pasado se pudieron situar esos esas construcciones, esas piedras, esos bloques megalíticos con alguna intencionalidad en relación a las llamadas líneas ley, que es de lo que vamos a hablar. Y no ya, por supuesto, las lápidas gremiales, que es un poco lo característico de ese lugar en Santa María la Nueva, y bueno, es todo un enigma, ¿no?, de cómo hubo gente ahí que depositó esas lápidas sin que apareciera su nombre, pero sí que apareciera un poco con sus signos gremiales. Exacto. Muy curioso lo de Noya, y por supuesto que vaya hasta Finisterre, que es realmente donde termina el Camino de Santiago, donde se renueva la energía y donde vienes como un hombre nuevo o una mujer nueva en el caso de Virginia. Sobre todo si toma un poco de marisco de la zona. Bueno, hombre, el Ribeiro o Albariño es obligatorio. Todo este tipo de rutas tienen que ser histórico, turístico, gastronómico. Y más hablando de la zona que hablamos. Y si se desvía el 2 de agosto un poquito de camino hacia Ferreira, hoy le invitamos. Le invita a comer. Bueno, José, dice que ha llegado a sus manos un libro escrito por Jung Chang y John Holley, llamado Mao, la historia desconocida. En él presentan a Mao Zedong como un auténtico tirano que realmente no tenía ningún interés en la clase campesina del país y que tenía un único objetivo, controlar el mundo. ¿Cuánta credibilidad se le puede otorgar a este libro?, dice José. No lo he leído, pero lo del mundo se ha pasado. Se ha pasado un poquito. Se ha pasado un poco. Pero sí, no, pero no, que era un tirano y que era megalómano. Todo lo demás se sabía antes de este libro, pero habría que mirarlo. Y que era, bueno, un matarife de mucho cuidado, el Mao. Otra consulta. Gerard, ¿en qué punto Hitler dejó de ser un político democrático para mostrar su faceta de dictador? Nunca fue democrático. El día en que nació. Nunca fue democrático. No. Nunca fue democrático. Otra cosa es que ganar unas elecciones, que es distinto. No es lo mismo ganar unas elecciones que ser democrático. Uh-huh. Nunca lo fue. Sí, sí, él gana unas elecciones, es verdad. Nunca dio ningún golpe de Estado, pero sin embargo ya tenía esas ínfulas dictatoriales del primer momento. Yo creo que incluso cuando pintaba sus cuadritos, que por cierto se han revalorizado un montón, ¿no? Uh-huh. Sabes que los ha comprado a un grupo de estos de arte vanguardista y ha comprado hasta 22 acuarelas de Hitler, pero para destruirlas. ¡Qué bien! una inversión muy buena. Sí. Fahrenheit 451, pero... Están haciendo el remake, por cierto. Bien empleado. ¿Sí? Sí. Toma nota. Fernando nos pregunta... ¿De Fahrenheit 451, sí? Sí, sí. Estropeará el anterior, pero bueno. A lo mejor no, siempre hay que ser optimista. Oh, pero la anterior es una película. Es un peliculón. Es fascinante. Muy buena. Ray Bradbury. Exacto, que no es la película, es la obra literaria, claro. Está El Coloso en Llamas y Fahrenheit 451. Bueno, Fernán os pregunta qué hay de cierto en que las semanas previas a la invasión de Irak por parte de Estados Unidos subió el nivel de flúor en el agua potable con el propósito de mantener a la población aletargada y que no se resolviera en demasía, os pregunta Fernán. Joder, lo que inventan los de las conspiraciones, ¿eh? No, un nivel ya. No conozco ese hecho. Yo tampoco. Además nunca lo había visto. El flúor a ciertos niveles puede provocar eso de una forma suave, y es una de las grandes dudas que existe sobre el uso abusivo del flúor. Pero en el la oyente, sociedad moderna, lo que no sabemos y es el si... hecho de que se use en las aguas corrientes de muchas ciudades, ¿qué pasa? Y eso ha generado problemas porque, en cierto modo, sí que es cierto que podría llegarse a establecer como una forma de control social. Que haya pasado en Irak, pues yo no. Yo lo que me refiero es que no sabemos si el oyente se refiere a eso, si lo hicieron en Irak, y quién y cuándo, a cuál de las dos se refiere. Supongo que la última, ¿no? Claro. Claro, claro, si estamos hablando del 91, sí, del actual, ¿no? Uh-huh. Jordi dice que no recuerda exactamente en qué programa un oyente preguntó si era cierto el rumor de que al echar ciertos caramelos en refrescos de cola el refresco de cola entraba violentamente en efervescencia, y uno de vuestros colaboradores, dice Jordi, afirmó que casi seguro que era una leyenda urbana. Sin embargo, que hay programas de televisión como Cazadores de Mitos donde intentan desmentir ese mito que realmente es cierto y que acaban haciendo concursos de ver quién consigue más efervescencia. Ah, pues una leyenda urbana. Es una mentira popular del que efectivamente un calamero en la Coca-Cola como un caramelo. Hace espuma. Como, hace espuma, sí. Pero lo que no provoca es lo que dice la leyenda urbana, que incluso se habla del caso de que el chorro de gas que salía llegó a provocar la muerte de una persona, que eso es incluso aparecido en los relatos. No, genera espuma como si echas cualquier cosa en la Coca-Cola, como si le das vueltas con una cucharilla, pues normal, pero que es una mentira popular, ¿no? Que es como... Bruno que toma litros de Coca-Cola le echa de todo para probarse a sí mismo. No, pero incluso para el libro, para el libro de mentiras populares, hicimos algún experimento con eso y se expone toda la explicación a muchas de esas leyendas urbanas relacionadas con la Coca-Cola, como el hecho de que los policías lo utilizan debido a su efecto corrosivo, llevan siempre unos litros de Coca-Cola en el depósito en Estados Unidos para cuando hay un accidente en la carretera, pues pasan el paño con la Coca-Cola y que quinto se quita la sangre, ¿no? No, pues eso es leyenda urbana. Sí, que no es un cóctel molotov. No, afortunadamente. Y que no deshace filetes de carne si echamos dentro de un recipiente con Coca-Cola, no, que su efecto puede ser malo o bueno, pero es que es agua. En el fondo es que es agua. Como azúcar. Y eso lo resume prácticamente. Claro. Lo contamos en el libro y lo que ocurre que por mucho que lo digamos, siempre habrá alguien que diga que la Coca-Cola es corrosiva, ¿no? Sí, siempre. Escribas lo que escribas. Pues sí. Dos cuestiones muy rápidas. Antonio dice que le gustaría saber vuestra opinión sobre la ley de la atracción. Y la segunda cuestión, Germán, pues hablando el otro día entre amigos, ¿cómo es posible que puedan contestar tantas preguntas sobre temas tan diversos? ¿Dónde está el truco? ¿Sois una versión moderna de Caramuel? Y ya de paso, ¿podéis hacer algún comentario sobre el libro tibetano de los muertos, por favor? Bueno, ¿cuántas cosas todo en un minuto y un segundo? Siempre pasa lo mismo. ¿Qué es lo que quedan? A ver, Caramuel. Particular. Pues era moderno Caramuel realmente. Tenemos un monográfico, aquellos que lo gusten, ¿no? Un monográfico, sobre Caramuel, un personaje sorprendente. Interesante, bueno, a ver, rápidamente, el libro tibetano de los muertos, el bardo todol, es decir, un poco el equivalente al libro egipcio de los muertos y por lo tanto son las consignas que hay que dar al muerto para que sepa lo que le espera en la vida del más allá y que hay que leérselo precisamente en las primeras horas de su defunción porque dice que todavía el oído lo conserva. Y respecto a la ley de la atracción, alguna vez lo hemos comentado, pero básicamente se refiere que si tú intentas sembrar amor, vas a recoger amor, es decir, que si atraes positividad, pues vas a generar también la positividad, es más o menos eso. Y el secreto para responder tantas cuestiones, después de las noticias, que así obligamos a la gente a quedarse y participamos e incrementamos el sal en la siguiente hora. Jesús Callejo, Carlos Canales, nos escuchamos. Muy bien, gracias.